웃음 날 멈추게 해 머리부터 발끝까지 모두 완벽한 걸 아무 말 없이 스치던 널 처음 본 순간 You light up, light up, light up, light up 꿈만 같았어 24-7 always thinking of you 날개를 펼쳐 구름 위로 더 높이 날아가 higher baby let's fly touch the sky no doubt that you're one of a kind now let's ride to the moon we can all deny 네 맘을 다 비워버리고 I blow your mind A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 난 괜찮아 참고 계속해서 내 앞을 바라보며 뛰면 돼 Run through the middle like a beast The beast 난 길은 다 피겨 미식했지만 새로운 도전 I'm a big grease 내 꿈을 막는 것들은 모두 먹어치워 난 달려 내 꿈을 향한 Love and I found you, baby, that's right I used to be silly and stupid, yeah All my friends thought I was reckless, yeah But now I don't care, yeah Cause I love it Where have you been, baby, I miss you All this time, oh, I thought I lost you Reminiscing the time I kissed you You know I could do it again magic seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I'll work my whole A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, buenas noches. ¿Qué crees que no te escuchas? Sí, a ver, espérame, dame un momentito. Para la gente que igual ya se encuentra conectada, en lo que arreglamos este asuntijillo, pues les mando un cordial saludo, bonito saludo, precioso saludo, no sé cómo quieran verlo o cómo lo quieran interpretar. A ver, habla. Hola. Ay, Dios mío, nomás no me grite, no me grite porque soy delicada. Ay, caray. Sí, sí te escuchas. Ah, excelente. Hola, buenas noches a todos. Me presento, soy DJ Eli y tenía como más de 6 meses, ¿verdad?, que no entraba al aire. Técnicamente entras al aire, pero no te escuchan en vivo. Ah, sí, en vivo. Sí. En vivo y a todo color. En vivo y a todo color. No sé quién anda conectado. A ver, vamos a ver. Yo ando conectado. Yo y a Hill775. Hi775. Buenas noches, Hi775. ¿Quién eres? Preséntate. Oli. Oh, hi. Ah, es Hilda. Supongo que es ella. Hola, Hilda. Buenas noches. Sí. A lo mejor me has visto por el chat como Eli. DJ Eli. A ver, discúlpenme tantito, permítanme. ¿Cómo dejas? Ah. Ya. Ok, ya estamos de regreso. No sé quién más ande por ahí. Yo espero que bastantilla gente. Oigan, ¿por qué nos dejan? Les dije que iba a entrar, qué groseros. Ay, ya se me desconectó Eli. Por cierto, sí. Si nos caemos o algo, dispénsenme, es mi internet, está lloviendo, pero no me voy a quejar, ya lo he dicho, no me voy a quejar. Eli. Ay. Me perdí en tus ojos, están hablando aquí. Ah, caray, en los míos o en los de tus... Los tuyos. Ah, caray, ¿tengo ojos? Me perdí en tus palabras. Ah, caray, yo dije, ¿tengo ojos? ¿Dónde? Ahora sí. Sí, mira, saluda. Sí. Sí, Silda, ¿verdad? Sí, sí, sí, ella, sí. Mi queridísimo Alonso, ahí está. Oye, te me escuchas medio feo de repente, ¿eh? No sé si te acercas mucho al micrófono o te alejas mucho, pero te me escuchas medio raro. A ver, ahí. Ya me lo separé. Ándele, ahí está, perfecto. A ver, un besote para usted, Hilda. Ahí está. Espera, ¿quién manda el beso? yo lo mandé, ya lo mandé. Ah, mire, ya llegó su némesis. Ajá, ahí está. Hola, Alonso. Ay, Michu, ya no lo he visto, al compita. ¿Cómo no? Por antier, no. Andaba aquí de chismosillo. Personalmente. Ah, es que vivimos en el mismo rancho. Sí. Buen punto. Ya no lo ha visto y le debe varios apes. Nada más le recuerdo. Claro. Se pone bien agresiva de repente, lo me asusta, yo me siento mucho, tengo mi corazón de pollo, corte, uh-huh. Y me asusta, y ya siento que no vamos a ser amigos nunca. Dele un chanclazo, para que se le quite. Ya sé, desgraciado. Te presto la chancla, mira. Excelente. Ah, ahí está. Pues qué bueno. Aquí. Ok, yo la escucho medio cortada, supongo que debe ser mi internet, yo no sé si usted me escucha bien. Yo te escucho súper bien, correcto. ¿Sí? Ah, ok, posiblemente sí sea mi bonito internet precioso, hermoso, pero no me voy a quejar. No me voy a quejar porque al final de cuentas venimos a emitir a pasar un ratito con ustedes y hoy no traemos temática, hoy estamos pues emitiendo de forma libre. Tengo dos pedidos por persona, quien guste, quien quiera... Cáiganle a los pedidos, ya saben, lo pueden dejar en el chat de pedidos, no voy a poner canciones que me pongan en el chat general. Y a la gente que me está escuchando a través de la aplicación y que no está conectado, pues vénganse para acá, ¿qué están haciendo allá de alejados? Vénganse el chismecito, me dijo chismoso, dice que le dijiste chismoso. No, eres muy insolente conmigo, luego rompes mi corazón, Alonso, ¿eh? No, jamás eres chismoso. Y lo vi, se pone bien agresivo. No más poquito. Ya se me hace que me va a pegar. No más poquito, dice. ¿Quién más se ha agregado? Creo que nadie más. Pues vamos a hacer ruido, ¿no? Vamos a poner música en lo que llega la demás gente. Los voy a dejar con Faye de Kunuku, K&K. ¿Hay alguna canción que quieras escuchar? Yo sí, de hecho te la iba a poner en el chat de pedidos, ¿eh? ¡Uy, ay, ay! Se escucha ruido feo. ¿Ahí se escucha mejor? Es que se escucha como una grabación, no sé qué sea. Ok, ¿ya no se escucha? No, ya no se escuchó. Ah, ok, sí. Es una canción de... Bueno, sale Jay Park, es ahí participa. If You Love Me. Ahí te la voy a poner en el chat. If you love me. If you love me. Alguien me está lamiendo los pies. You. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Yo dije, ah, caray, ya estamos en la hora de los fetiches, ¿o qué onda? Oye, mira, fíjate que sería bien interesante investigar, pero muy raro. ¿Quién tiene fetiches? ¿Quién tiene? De los idols. ¿Tendrán fetiches? No lo sé, pero no es algo que me interese saber de ellos. O sea, es algo muy perturbador, diría Dross. O sea, sí te interesa, a final de cuentas el morbo gana, ¿verdad? Pero no sé si quiero saber precisamente cuáles son los... Oye, como malas... Bueno, como costumbres. Raras, ¿no? Malas costumbres a lo mejor. Sí, mejor no hablemos de fetiches. Sí. Suena muy raro. Sí, no vaya a ser que nos den un sustito por ahí. Oigan, en lo que viene más gente, los vamos a dejar con el primer bloque musical. Y prepárense, porque ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, yo vengo a disposición de lo que tú quieras que hagamos, pero yo no sé qué vamos a hacer. Chan, chan, chan. Pues yo estaba preparada para la nocturna, pero esas preguntas son específicas para ese entonces, entonces tengo que confesar que no vengo preparada con algo en especial, solamente con muchas preguntas por mi ausencia. Ok, a ver, yo pensé que las preguntas que ibas a hacer no iban a ser precisamente eso, yo, pero igual te las puedo contestar. ¿Por qué yo no quería sacar la nocturna hoy? Porque no he tenido tiempo, o sea, tengo la agenda, pero no he tenido tiempo de revisar a fondo, así es que no me pregunten nada ahorita de lo que ha pasado. Bueno, sí pregúntenme, pero no les voy a saber decir bien, porque normalmente para mis programas sí me ¿cómo se dice? Sí me preparo. Sí tengo que leer mucho, porque hay veces que incluso a mí se me pasan las cosas, pero como ahorita, o sea, he andado de aquí para allá, apenas si me he sentado hoy al frente de la computadora a relajarme tantito, entonces ya estaba todo fríamente calculado, dije el viernes tengo espacio, me voy a sentar, ¡yay! Entonces si quieres empezar a preguntar acerca de suyo, con todo gusto yo puedo responder preguntas, igual si quieren preguntar ya ni les digo porque a la hora ni me preguntan nada, entonces si quieren preguntar algo, pues ahí aviéntense la preguntilla, ¿sale? ¡Sí! Eli, no muera. Eli. Ay, ¿se me escucha? ¿Ya? Como que te caíste y como que no, pero ya te escuché. Puede ser mi internet. Traigo unas preguntas que no tienen que ver específicamente, uh-huh. Pero podríamos hacerlas aquí y tú me las podrías hacer también las mismas preguntas. Ok. Pero claro que sí, y claro que también podemos aceptar preguntas de los radioescuchas para poder que nos conozcan más, pero no tan a fondo, chicos, porque soy una persona tímida. Ay, sí, cómo no. Yo aunque me deje, que me pregunten, nunca me preguntan, esa es la parte buena de todo, o sea, nunca me ha tocado que se quieran inmiscuir y eso es muy bueno, hasta ahora. Bueno, que hay límites todavía. Sí. No, ya tendrían un Alonso como yo, que me quiere pegar. Alonso 2.0. Pero sí. Muy bien, entonces. Tú dices, ¿nos vamos a corte musical? Sí. ¿O empezamos con el interrogatorio? No, vámonos al bloquecito musical y regresando, pues vamos viendo a ver si ya nos hicieron algunas preguntas al respecto. Oigan, muchachos, recuerden que las dinámicas las ponen ustedes, el entretenimiento lo ponen ustedes a final de cuentas, así es que si quieren entretener, si quieren pasar un buen rato, pues véngase el chismecito aquí al chat, no mordemos, no pasa nada, vengan. No, me encanta la expresión de Garrett, oye, de Garrett. Saquen los lavaderos, como dijo Don Garrett, que quién sabe si me está escuchando, por cierto. Ya ve que luego nada más se pasa aquí con DJ Mari y con usted los miércoles, entonces pues ya no sé. Ah, bueno, estaba pasando por Asia Club también. Pero igual, saquen los lavaderos, ahorita nos agarramos a echar chisme y regresamos en un momentito. Recuerden que están escuchando Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Yay! ¡Sí lo salió! ¡Vámonos! No. 들어서 좀 난 바래스랑 지옥 같다고 너의 맘 몰랐어 네가 울면서 내 품에 안겼을 때 이미 모든 걸 다 정해버린 걸 이제는 숨길 수가 없단 걸 나 하나란 내게 다가와 이제 다시 돌이킬 순 없단 걸 너도 알잖아 네가 내 여자이길 바래 다른 남자 품이 아니길 바래 나는 너를 바랬어 바랬어 다 버렸어 버렸어 나는 너만 간절히 원했어 그가 너의 사랑이기를 바래 그래 부디 행복하기를 바래 나는 너를 바랬어 바랬어 다 버렸어 버렸어 다 바랬어 바랬어 바랬어 몰라 날 봐 못 놔 마치 1초 같은 하루 지나 끝나 너의 선셋보다 빨간 입술에 넘어간 게 나의 미스 거울 속 빛의 빛의 모습 As a miss or a goodbye dear my kiss 네가 내 여자이길 바래 다른 남자 품이 아니길 바래 나는 너를 바랬어 바랬어 다 버렸어 버렸어 나는 너만 간절히 원했어 그가 너의 사랑이기를 바래 그래 부디 행복하기를 바래 나는 너를 바랬어 바랬어 다 버렸어 버렸어 다 바랬어 바랬어 바랬어

¿Tienes mucho de qué hablar sobre K-Pop y nadie con quien compartirlo? Únete a Radio Station K-Pop y comparte con nuestra comunidad las mejores noticias y contenido. No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-Pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-Pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hey boy. The pizza every time I show ya estamos de regreso. Oigan, qué adelantada se me vino la entrada. No estaba planeada así. Gracias, Cortinilla. Gracias por no sonar. Se dijo, ¿a que no sabes que estoy? Ya sé. Adiós. Ya sé. Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Ya vi que están en el chat muchas personas. Bueno, aquí yo veo 6 conectados. A ver, ¿quiénes son? Pero estamos tú y yo. Ah, bueno. Y luego Alonso, Hilda, y también veo a Yushi Yu. Hola, ¿cómo están, Yushi? Un saludote y besote Yushi. A Yushi. Sí, muchas gracias por siempre estar. Yo siempre que entro ahí, me acompañan ahí en la Hora Corazón. Y estoy muy agradecida, así que gracias. Aquí tengo la oportunidad de agradecérselos, no en persona, pero sí a vos. A vos. A vos. Sí, a vos. Okay. Oigan, con usted. No. Ay, no, es que me hace mucho ruido. Ahí estaba hablando estaba pensando en K-pop. Ok. Pero les iba a decir entre mis pensamientos que si no tenían calor, perdón. No, de hecho no, está lloviendo aquí, entonces no tengo calor. Al contrario, me duele mi espaldita. Ay, soy una vieja. Ay, sí. Ah, mira, debatimos sobre eso una vez. Tienes más, ¿cómo se llama? Más juventud tú que yo. Ay, 2 meses, Ridi. De todas maneras, ¿eh? Eres más joven, eres una bebé de todas maneras. Soy más joven, pero soy un alma vieja, te lo he dicho. Soy un alma muy vieja, demasiado vieja. Más sabia, porque sabes muchas cosas y me sorprendes mucho siempre. Pero vieja, alma vieja, no. Porque ¿cómo le hacemos para interactuar contigo, Corpe? Y nosotros somos, yo me considero un alma joven y yo sé que mis compañeros DJs también. No lo sé, cosas que nunca voy a entender. Pero con alma vieja no me refiero a que yo sea vieja, sino que ya me siento demasiado cansada. No me siento vieja como físicamente, pero sí como que hay muchas cosas que ya siento que ya he sobrellevado ya, es así como de, otro día, ya, por favor. Y fíjate que yo me siento vieja, pero no es un término así tampoco de edad, sino que cuando hablamos de K-pop, yo siento que yo me quedé en el tiempo, entonces yo a eso considero, no, pues yo soy muy vieja, porque ya lo actual como que es muy raro. Ajá. Que yo me fanatizar, sí. Ya no es tan fácil, entonces así también, ¿no? Como que platican de alguien y yo, ay, ¿qué es ese y dónde sale? Y qué así, ¿sabes? Pues se me hace muy difícil. Mi nivel de retención, que eso sí tiene que ver con la verdad, sí. Tampoco. Es una cañona, así como que, ay, no puede ser. Ya sé. Pero sí. Sí, en eso sí te concuerdo. Ya el nivel de retención ya está cada vez más canijo. Y más cuando empiezas, oigan, ¿sabes cómo se llama esta canción? Porque la viste y no te acuerdas, X. Dice Yushi Yu, sí, la almeja. Es que de ayer que estábamos platicando precisamente acerca de ello, algo así se entendió. Ay, la almeja. Sí, es cierto. Pero de qué era. Ay, ya lo perdí, ¿ves? Ni siquiera pude retener eso. Lo siento. Estábamos hablando de la edad hace 2 días. Y de ahí salió que supimos cuánta edad tenemos. Entonces, es secreto, ¿eh? Es secreto. Sí, lo adivinaron, lo deducieron, lo comprobaron. No lo digan. No lo digan. Conserven nuestra alma joven, jovial, que escuchan en la radio. Así es. Piensen que tenemos 20 entre 20 a 25 años, está bien. O menos si quieren. Sí. Menos. Mira, dice Yoshi, hola, qué gusto a ti. Dice que qué gusto. Yoshi, hola. Oye, sí es cierto, ya me habías escuchado en vivo, Yoshi. Creo que sí en Fanplay. No me acuerdo, ¿ves? Es que tengo tantas cosas perdidas. Y a veces me preguntan por algo y siento que no existió en mi vida. Ese es el trabajo que a veces también se me olvida y yo, pero esto lo debería de saber, Eli, y no me lo sé. Sí, así es, así pasa, así suele pasar. Ok, empecemos con la dinámica. Tú, señorita, eres quien va a empezar a abrir este asuntirijillo. Tú me vas a... Vamos a abrir. Sí, tú vas a empezar con el juego sucio. Mira, literalmente tengo en mi mano porque se pone aquí. Okay. Agradezco que no haya tanta gente porque eso significa que aún mis secretos van a seguir guardados. Gracias. No va a haber información. Uh-huh. No anden de chismosos. Bueno, les traigo, bueno, traigo una lista de, son preguntas o podría decirse, pues ahí son preguntas. Pueden darse más y surgir más, pero entonces vamos a darle vuelo al hilacho. Tengo unas preguntas que son como muy profundas. Pueden ser profundas, pero tú, Corpi, vas a decidir qué profundidad darle. Uh-huh. Si vas a ser concreta en tus... ¿Respuestas? Si vas a ser concreta en tus... O vas a ser muy profunda. Uh-huh. Muy bien. Vamos a empezar con este plan macabro de revelación. Plan macabro de revelación. Y yo así como de... Chan, chan, chan. Sí. No, de verdad, me iba a tomar la molestia de ponerles un orden para que yo viera, llevara una cronología correcta, pero no están, así que disculpen. Pero ahí va. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado, Corpi? ¿Consejo? Ay, curiosamente no siento que me hayan dado uno. Creo que el que más recuerdo y no fue como tal consejo es que dejara de ser tan romántica, que dejara de soñar. O sea, no de soñar, sino que dejara de figurarme que todo tenía una respuesta muy de ilusión, ¿sabes? Creo que ese ha sido el mejor consejo que me han dado, porque al mismo tiempo logré enfrentarme a muchas cosas. Siguiendo ese, es que te digo, no fue como consejo, sino fue más bien como un regaño. Y fue indirecto. Indirecto, qué feo. Mira, sinceramente, personalmente, mi vida radica en eso que te dijeron que trataras de no hacerlo. Soy muy, sí. Y a mí me ha servido de hecho mucho. Pero sin embargo, bueno, esto se escuchó muy redundante. Más sin embargo, estoy, ¿cómo dices? Cuando estás en... Toco madera, ¿no? Como, estoy entre estoy la con... espada y la... ¿Estás entre qué? Consciente. Toco madera, estoy consciente que toda la ficción que yo pudiera meterle a mi vida de telenovela, bueno, toda la ficción que pudiera darle en lo romántico, en lo ilusión, sé que no puede pasar, entonces como que no hago expectativa y no la cumplo. Pero sí, a mí, bueno, ya voy a meterme yo sin que me preguntara Scorpio cuál es el mejor consejo que me han dado. Bueno, últimamente tengo un consejo que me ha dado el Gordo Luy. Para quienes no conozcan al Gordo Luy, es mi látigo o mi rufiano o mi mareado, pero no estoy casada. Pero sí, una vez me dijo algo muy interesante. Se me perdió un... Hagan de cuenta que yo tenía dos perritas grandes, tengo una mestiza y tenía un pastor belga, muy bonita la perrita pastor belga. Ella se escapó un primero de enero por los puentes, ya en que se estresan los perritos, se escapó. Ajá. Entonces, como que yo soy muy unida a él, entonces yo no quería salir sola a buscarla y siempre me salía, cada vez que venía del trabajo iba viendo, charlaba, a ver dónde estaba, ese perrito se parece a la mía, buscaba en internet perdidos, etcétera. Y una vez se me quedó bien grabado porque no quiso salir conmigo. Él tenía otra cosa que hacer, obviamente, que pues ya había salido muchas veces conmigo, entonces yo quería salir. Es que yo la quiero encontrar y no me dice. El interés tiene pies. Tiene pies. Uh-huh. Exacto. Entonces, de ahí, o sea, fue como un reto, o no sé si ofenderme o llorar o no sé, pero yo lo tomé como un reto y dije, es cierto, es verdad. si yo quiero hacer algo, no necesito que él me acompañe, necesito yo hacerlo. Y así, desde ese día, mira, cuando no me impulso para hacer algo, cuando tengo mucho miedo o tengo mucha ansiedad, lo que sea, digo, el interés tiene pies, si a mí me interesa, yo voy a hacerlo, y así. Me sirvió de maravilla. Y otro más que vi en un drama, ya ni me acuerdo qué drama es, así que no me pregunten cuál. La vejez en su máxima expresión. Si me acuerdo, les digo, luego. Pero el mantra que usaba la protagonista era un minuto de paciencia, creo, puede evitar un gran desastre. Entonces también yo lo utilizo y lo aplico y lo platico para las personas que son muy como, aquí le dicen alebrestadas, pero que son muy estresadas o muy rápidas en sus acciones. Les digo eso y lo ya. Que dicen, piensa antes de actuar, o sea, siempre piensa lo que vas a hacer antes de dar ese paso. A ver, pero yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que has tomado de aquí, de Station? ¿Has tomado uno para empezar? De Station. No, por ahora no recuerdo si me han dado o si he tomado de algunos de los DJs. Uh-huh. Pero al menos las cosas que yo he tomado y he hecho, bueno, a partir de la radio, es trabajar, no es que no trabajara con eso, ¿verdad? Pero se me marcó más la responsabilidad. Ajá. La responsabilidad y el compañerismo, porque como no trabajo mucho en equipo, mi trabajo siempre ha sido sola yo, entonces pues empezamos a trabajar en equipo, y creo que la responsabilidad es de las cosas más grandes que he tomado de aquí. Y consejos, no sé si algún momento escuché de alguien pues cómo prepararse para hacer tus programas, porque antes era así, improvisación. Ajá. Pero ya cuando tomando el tiempo me fui dando cuenta que tenía que hacer un guión, entonces era más fácil para mí la fluidez de mi programa con un guión y así muchas cosas de esas. Ajá. Sí. Y a ti, Corpi. Chan, chan, chan. Consejo de aquí. No sé, o sea, he aprendido muchas cosas de las personas, no tanto como un consejo, sino más bien algo. Algo que tú acabas de decir, precisamente eso de prepararse para los programas. Aunque no lo parezca, yo a veces no lo hago, ¿sí? Pero últimamente, en cuanto a mi programa, sí he tomado mucho la responsabilidad de investigar para no presentar cualquier cosa, ¿sí? O de informarme acerca de más cosas referente al mundo de K-pop, para no ser una persona que se queda con lo que tiene y hasta ahí. O sea, me gustaría o me gusta tener de qué hablar con la gente y no quedarme nada más o enfrascarme en lo que es lo mío. Ajá. De hecho, se nota cuando estás muy, muy, muy preparada. Y te digo que a ti se te nota aunque no vengas. Porque... Ay, ¿cómo está eso? Aunque no vengas preparada. Ajá. En la seguridad que tienes al hablar. O sea, si yo te siempre, bueno, cada vez que te escucho, o sea, yo haría ley todo lo que dices. No tendría que leer otra cosa para decir que todo lo que dijiste tú es verdad, porque es investigado y generas mucha, mucha seguridad en lo que dices. Imagínate si fuera una mentira. ¡Ah! Imagínate si quieres mentirme, yo te voy a creer. Sí, ya sé. Bueno, ya sé cuál es el punto débil de Eli. Es que, Corpi, me generas demasiada seguridad y... ¿Cómo se llama cuando tienes a la persona tan? Ay, ya se me olvidó, pero me generas mucha seguridad. Entonces, confianza. Es algo más. Sí, confianza. Cuando le tienes mucha confianza. Eso, o sea, tanta confianza que te tengo y al escucharte, o sea, con tan solo escucharte ya, así como que. Lo de Corpio es ley. Así que, si me puedes mentir y te voy a creer. Ah, bueno. Miénteme, okay. La siguiente pregunta, pero esta pregunta estaba como destinada más al suyo, pero de todas formas sí puedes en general. Okay. ¿Qué es lo más difícil de ser fan? Obviamente que vamos a generalizar lo de ser fan del K-pop. Ajá. ¿Para mí? ¿O lo quieres que lo diga en general de lo que he visto? No, para ti. Para mí. Al final del día terminar pensando que sigue siendo un negocio. Sí. Para mí eso es lo más difícil, porque tengo que pensar también en que el apoyo no solamente es como moral, El apoyo a final de cuentas sigue siendo algo monetario, porque ellos no viven de amor, ¿sí? Entonces eso como que de repente te aterriza los pies y te dice, ah, o sea, a final de cuentas es un negocio, ¿sí? Ellos están viviendo de este negocio y a lo mejor yo no represento nada más que dinero, ¿sabes? Yo se los dije en varias ocasiones, porque en varios programas hemos hablado de ellos, como por ejemplo Hugh Jay nos dice, morra, saquen el dinero, ¿no? O sea, ese es el tipo de bromas que nos hacemos entre nosotros. Fíjate, y te estoy hablando como si yo hablara con ellos, pero en realidad no, o sea, estamos hablando de una brecha muy, muy, muy, muy grande. Y eso, sí. Eso es otra de las cosas que como que me aterrizan así de golpe, y es, güey, no los conoces. No saben, la realidad. Ajá, no saben que existes. Por más que ellos sepan que a lo mejor existe una persona que se hace llamar Elf, no tienen idea de ti. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es así como que lo más difícil de enfrentar tú como fan. Sí, porque, bueno, en su cercanía tienen a sus fans, pero están las que están ahí con ellos en la ciudad donde ellos radican, claro, ¿no? Ajá. Nosotros estamos del otro lado del charco. Exacto. Nosotros, haz de cuenta, no, podemos decir, mira, me encanta el cielo, amo las estrellas, pero realmente tú generalizas, tú no dices, yo amo esta estrella llamada, no sé, un nombre, ¿no? realmente no sabes quién es esa estrella, no sabes cómo se conforma, no sabes qué tan lejos está de ti, tú solamente la ves. Sí, es verdad. No, yo creo que es algo relacionado. Yo nada más al principio tenía mucho conflicto. Ya respondiendo mi pregunta, no. Yo no, lo mejor de todo es que no me tengo que esforzar, gracias. Ya sé, te estoy haciendo el trabajo sucio. Ya sé. Lo más difícil para mí al principio es ser fan, porque era muy fan antes, era no tener con quién compartirlo. Una vez fui a una plaza de la tecnología, que no sé si en todo el país tengan, pero sí. Sé que en varios puntos hay. Sí. Y si los que no son de México, es como una... digamos que es un edificio con muchos locales y son cosas tecnológicas, celulares, chalala, chalala. Uh-huh. Entonces llegaban a varias cosas, pues, que tenían que ver con el anime, el K-pop, etcétera. Y ahí una vez, era muy poco conocido, pero una vez, no sé por qué estaba hablando de mi grupo favorito y una persona me escuchó. Y lo dijo, ¡oh, de tal, tal, tal! Y lo, sí, de tal, tal, tal. Duramos una hora platicando de eso. Entonces, porque yo realmente no tenía con quién platicar. Entonces, era lo más difícil. Y en efecto, eso de ser la fan que no conocen y que no van a conocer nunca. Y tal vez en mi caso pensar en lo celestial, ¿no? Dios ayuda a los que estén sanos, vale. Que te coman bien siempre, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que para mí pues ha sido suficiente, pero sí es duro, ¿no? Imaginarte una vida de los dramas, que a mí me pasa mucho. Oye, dice Yushi que ya recordó, bueno, que sí recordó el drama de mi frase, mi bella secretaria. Y sí era un tipo que tenía un problema, no sé, no me acuerdo si era a raíz de un golpe o algo, pero no reconocía los rostros. Pero curiosamente la secretaria sí, entonces ella... cuando no se vestía igual que como su secretaria, porque creo que era un suéter el que le hacía reconocerla, lo engañaba siendo otra persona, y de ahí salía eso. Sí, dice que ella recuerda el de El amor no compra rosa, de Secret Garden. Ay, ese drama, qué bonito, de los primeros, de Yubin que vi. Sí, es cierto, el amor no ha de comer en nuestra versión. Sí, ya sé. Fíjate que eso, esa otra cosa que dijiste, yo muchos años fui el patito feo, ¿sabes? Yo era como la rara de los chinos. O sea, tenía amigos que a lo mejor les gustaba la música muy poco, pero no estaban tan metidos como yo. Y siempre, o sea, desde que tengo memoria, siempre he sido como el patito feo de aquí. Nunca, nunca he tenido una persona que le guste lo que a mí me gusta, o que comprenda, o que intente como que le guste lo que a mí me gusta. O sea, de mis amistades, y de hecho ahorita ya no tengo ninguna, no hay nadie que de verdad como que diga, ah, voy a intentar escucharlo porque a ella le gusta. No. Por eso también valoro mucho las amistades que he hecho aquí, porque eso es algo que tengo en común, ¿sabes? Aunque a final de cuentas es un poquito incómodo, porque por ejemplo ahorita tú sabes que hace unos días no estuve aquí, hace unos días salí de vacaciones. de cierta forma también es solamente hablar de eso y no conocer como el aspecto personal. Me gustaría que hubiera un equilibrio en el que pudiera conocer a una persona que supiera tanto los aspectos personales que tiene uno como los aspectos de los gustos, ¿sabes? Como sí. Que pudieras compartir eso. Ay, bueno, voy a irme a vivir a tu estado. Yo me conozco. Ya. Nosotros te adoramos, Corti. La verdad es que sí es cierto. Es que hay zonas, por ejemplo, quiero pensar que no solamente nos pasa a nosotros que estamos aquí en México, sino que en otros países, por ejemplo, que no, a lo mejor no sea tan conocido este género o lo que sea, ¿no? Pero antes era como que, ah, mira, el que ve anime. Ah, y nosotros nos convertimos en esa persona. Porque nos gustaba algo diferente y que no era precisamente el anime. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, a mí no se me ha hecho tan difícil porque como ya está muy internacionalizado sí, todo. Sí. El de comunicación social de ahí de mi trabajo, o sea, él lo ves y parece un joven de 25 años, pero en realidad es una persona grande que tiene hijos. Su hija es ARMY, entonces llega a veces a platicar conmigo y lo dice, yo soy suegro de fulanito de tal, como uh-huh. así ningún especial. Yo, él no lo sabe acá, o mi hija. Sí. Entonces, donde su hija es muy fanática, entonces, indirectamente, aunque él no conoce mucho, va y me platica de cosas. Entonces, yo lo que le puedo decir es: mira, yo una vez le dije, estate tranquilo, porque las letras de las canciones que ella escucha, o sea, no es porque sea BTS, sino porque este género suele ser muy amable con las letras de las canciones, no son canciones feas. Sí. Y sobre todo, BTS tiene canciones que te animan a hacer muchas cosas buenas, te animan a recientemente. Bueno, entonces le dije, adelante, tú estás tranquilo y que aunque ella tenga cosas diferentes o haga cosas diferentes que se te hagan curiosas a ti porque no conoces el género, va por buen camino y ella va a ser una muy buena persona. Entonces, así como que, pues indirectamente, ¿sabes cómo? Porque tampoco así como que mi hermana es, pero es que ya no habla de eso. Uh-huh. Mi mejor amiga era, porque ya no es mi mejor amiga. También le gustaba, pero pues ya no tiene, ya tiene otros intereses. Así que como que a mi golpe aquí. Uh-huh. Sí, fíjate que es eso también. Llega un momento en el que a lo mejor como que se meten y les gusta, pero hasta ahí. ¿Sí? Uh-huh. No se quedan en ello como tú o como yo. Sí. Y fíjate que es bien curioso. Aquí hay unos altos mandos en el trabajo. Y son altos mandos porque son gente muy importante, o sea, que si viene alguien de allá, de oficinas de México, se ven con ellos nada más. Entonces, curiosamente hay una jefa aquí, que su hermana no es de aquí, del estado de Chihuahua, es de otro estado, creo que es Guadalajara. Uh-huh. Su hermana es una persona que, te estoy hablando de unas personas que están entre los 35 y los 40 años, más o menos. Uh-huh. Ella es ARMY, entonces ella está como jalando a la jefa, digo, es una jefa de aquí, a ese mundo. Entonces así como que la veo publicar y se me hace tan extraño, pero yo no le hago comentarios porque ella es, pues digo, es una toma. Al final de cuentas es relaciones de trabajo. Así es, entonces así como que también lo disfruto desde adentro. Mira, te voy a decir algo. A mí algo de lo que sí me ha molestado un poco de toda esta globalización, del hecho de que la gente solamente sea ARMY, es que no se da la oportunidad de conocer, ¿sabes? Ajá. Yo a lo mejor, la gente tiene el conocimiento de que a lo mejor a mí no me gusta, o saben que a lo mejor a mí no me gusta BTS. No a lo mejor, que no me gusta BTS. Pero realmente no es cierto, o sea, yo conozco su música. Yo me venía a escuchar los programas de Dokuro, ¿por qué? Porque a mí me gustaba mucho la pasión con la que hablaba de ellos y le ponía atención y me puse a escuchar toda su música. Y sí, te voy a decir, hay canciones que obviamente no me gustan, pero me pasa con Super Junior. De ahí en fuera yo no soy fan de ellos, ¿sabes? Los conozco, conozco su música y mucha gente todavía hasta la fecha me dice, no manches, yo no sabía que conocías esa canción o que te gustaba esa canción. Gente, o sea, ahorita todo lo que estamos viendo es BTS hasta en la sopa, ¿sí? Ajá. Pero ojalá y toda esa gente pudiera meterse un poquito más dentro de la música. La globalización de, o en general hablando del Hallyu, ha hecho que la gente solamente se fije en la parte comercial. BTS es comercial actualmente. ¿sí? Pero ¿cuántas de las personas que ahorita se dicen que les gusta el K-pop por BTS, por Blackpink, por TXT, por no sé quién más, realmente conocen lo que es la historia, lo que son los grupos precedentes, las generaciones, cómo están conformadas? Canciones clásicas, porque ya tenemos canciones clásicas dentro del K-pop. O sea, a mí eso es lo que me gustaría de la gente, y creo que también es algo muy difícil de enfrentar. Yo veo las niñas que hablan y dicen BTS, tus patrones, o BTS, los mejores, tu grupo es caca, ¿no? Ese tipo de cosas, y digo, ay Dios, no, o sea, no me dejes o no me permites lidiar con esto. Hace unos días, no sé si fue ayer o antier, que estaba haciéndoles pláticas en el chat. Recibí un comentario de ese tipo. No voy a decir quién, pero ustedes lo vieron y yo simplemente lo ignoré. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo haya dicho una vez, es que no me gusta lidiar con las fans de BTS, ya eso me encasilla automáticamente que las odio todas. Y no. Esas son todas las cosas que a mí se me hacen muy difíciles como fan. Que tú no puedes emitir tu opinión sin que se tome tanto de un lado o tanto de otro lado, ¿sabes? Sí, es verdad. No, ellos, bueno, Seanin, hombre, indudablemente es grandísimo lo comercial que se han hecho. Por eso me gusta mucho hacer mi podcast, bueno, nuestro podcast, su podcast de todos, La Hora Corazón, porque cuando, como específicamente son canciones que se tienen que escuchar tranquilas, a veces no me encuentro muchas canciones tranquilas, entonces me encuentro canciones que sí están más o menos en el rango, pero parecen felices, ¿no? Entonces me voy bajando cada vez más de intensidad y me encuentro grupos, o sea, como ayer hablábamos de una canción, Dreamer, creo que se llama, de Leather Amor. Ajá, sí. Vale, o sea, la voz impresionante de uno de ellos, yo estaba enamorada de escucharla al hacer el programa, y luego la escuché cuando hice el programa, la escuché cuando vi el volverlo a escuchar en el podcast para saber que está bien, yo lo escuché cuando estaba escuchándola con ustedes. O sea, es ahí es donde me encuentro los grupos que no conozco y no conocía y que probablemente nadie conozca o es muy raro. Y me gusta mucho eso. Y sí es cierto, o sea, BTS esto, BTS o Blackpink o así. Y es lo que escucho en la radio. Aquí ya se escucha en la radio K-pop. Pero o sea, es eso, es de BTS o de Blackpink, algunas canciones. Pero, o sea, en mis tiempos yo quería que se escuchara Don Manchiki o en sus tiempos, Suho, porque también me gusta. No les he subido mi foto de mi lona. Ahorita lo prometo. La lona. Bueno, sí. Pero me encantaba. Dice Yushi, el otro día hubo toda una charla sobre ARMY y BTS en el WhatsApp. No sé si en el WhatsApp de aquí de la radio o de qué sería, pero no me acuerdo. Mira, y dice, a mí me pasa que ya no escucho música en español. No, hace rato que no. Y yo, no, yo tengo mi lista de cumbias de los viernes. No, yo no. Español de los jueves. Y lo obviamente que el K-pop la tengo como mi lista predilecta, pero también llegó un punto que estaba como, ajá, tal cual, así como Yoshi, puro K-pop, ya no escuchaba pop, ya no sabía qué pop había. ¿Sabes qué? A mí nunca me ha gustado ni la música en español, o sea, me gusta mientras sean baladas súper antiguas, por eso digo que soy un alma vieja. Me gusta mientras sean así súper antiguas, pero la música actual nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención. Siempre, casi siempre escuchaba música como de los 80s, en inglés obviamente, no me gusta la música en español. Luego me fui por el rock, por el metal, por todo lo gótico, y luego encontré el K-pop, ¿sabes? Es una combinación bien rara. De repente estoy escuchando acá rock bien pesado y de repente estoy escuchando K-pop. Es lo único que tengo. Bueno, aparte, obviamente, me gusta la música clásica. Me gusta mucho la ópera. Me gusta mucho la ópera pop. O sea, por eso te digo, soy un alma vieja, de verdad. Soy un alma vieja. Y luego te encuentras de repente ahí mi música de tríos, así, ¿no? Ese tipo de cosas. Soy una cosa rara yo. No, a mí sí me gusta el pop. La verdad es que soy muy selectiva con el pop. Uh-huh. No todo me gusta. Es muy especial. Pero sí me gusta mucho el pop. Yo creo que es un pop, como dices tú, como tipo balada o algo así, uh-huh. Pero sí es movido. Uh-huh. Tengo mis grupos predilectos y pues el K-pop llegó un tiempo en el que no estaba actualizada, solo escuchaba lo que llegué a escuchar cuando bailaba. Pero te estoy hablando de hace como 6 años, 7, o sea, y yo ahorita digo, ¿qué me pasó? Y mi K-pop. Una vez fuimos a una pista de hielo y lo pusieron Big Bang. Primeramente no sabíamos por qué estaba puesto, porque nadie lo conocía. Ah, okay. Y lo empezamos a ver en la pista de hielo y todos nos veían raro. Entonces me acuerdo de esos momentos, de aquellos tiempos en el que pasaba todo eso, y lo digo, no puede ser. Y pensar, ah, pues déjame te digo, fui, aquí hay una, bueno, aquí les dicen deportiva, no sé cómo se les diga ya, pero aquí es un área precisamente pues deportiva, ¿no? Donde hay canchas, hay ciclopistas y todas esas cosas, pero aquí en Chihuahua las hicieron como llenísimas, parece un bosque de árboles. Ajá. Bueno, son parques. El caso es que, pero gigantes. Y luego, el caso es que yo me acuerdo que ahí yo iba con mi grupito de amigos a ensayar covers, pues, de K-pop. Ajá. Y justamente, o sea, te digo, estoy hablando hace un, yo creo que es 10 años, entre 10 y... No, pues más o menos entre esos 5 o 10 años. Justamente pasé por donde yo ensayaba y luego había unos muchachos, pues de mi edad en ese entonces, y estaban bailando así. Y lo yo, no puede ser esa, mira, ahí estoy yo. Y lo pasé con el gordo Luis. Sí, o sea, dijo, mira, así como tú. No, ¿cuánto ha pasado de tiempo? ¿Cuántas cosas disfruté? Y lo más difícil era eso, ¿no? Que pasara la gente y dijera, mira, ¿qué están haciendo? Pero estaba padre porque bailabas, es una forma de ejercitarse. Decía yo, qué padre que estén bailando, qué padre que estén conviviendo. Ya me hizo generar nostalgia esto. Dice... baladas tipo Luis Fonsi. A mí no me gustan, ¿eh? O sea, yo no escucho nada de eso. Eso todavía se me hace a mí muy reciente y a mí no me gusta. A mí algunas de esas que menciona Alex Fernando, no sé quién es, Axel, perdón, Rey, pues sí, Alejandro Sanz, Bon Jovi y además, bueno, más o menos. Dice que la mayoría de sus opiniones eran de BTS, que algo comercial. Y dice que casi llora cuando escuchó a Suju y Big Bang en la radio. Jamás, a mí no me ha tocado. No, a mí tampoco. Toca madera. No, nunca me ha tocado tampoco escucharlos. Recuerdo que la única vez que escuché que estaban poniendo a Teen Top con Supa Love fue en una tortillería. Iba pasando por una tortillería y le estaban escuchando. Pero de ahí en fuera solamente, actualmente he visto morrillas así que les gusta BTS. Mis sobrinas, o sea, les gusta BTS y es así como de, oye, pero anímate a escuchar esto, ven a escuchar la radio. Y es así como de, no, solamente BTS. Ah, tú es que con tu pinche BTS. Ya. Pero fíjate, hay algo que me pasa igual o parecido a lo de tu sobrina. Yo tengo una conocida, espero que no me esté escuchando, pero perdón, antes que tengo una conocida que ella es muy, muy, muy, pero muy elf. O sea, es súper elf. Era de que se conectara a los conciertos, así, se conecta. Y yo le invité a la radio, precisamente a tu programa, ajá, en especial, pero nunca se conectó. Y nunca se ha conectado y no se va a conectar, yo sé que no. Pero ella solo escucha eso, bueno, escucha al suyo, nada más. Sobrina, sí, de repente no me... deshonra tu vaca por no venir a escucharme. No, es una conocida, es amiga, es hermana de una amiga de mi hermana. Entonces ellas cuando conocieron el K-pop fue por nosotros, pero ellas se quedaron como en el tiempo también. Y ella en especial sí se actualiza, pero solamente de Suju, solamente lo escuchaba Super Junior. Y yo la veo, hace cuenta que publica muchas cosas sobre eso así, pero no viene a escucharnos. Te odio, ah, no te creas. Tú. Amiga, hermana de amiga de mi hermana. Yo pienso que es algo muy padre, pero a lo mejor ella no quiso abrirse a más cosas, ¿no? A conocer, pero ella es muy fan, la verdad. Es demasiado fan. A veces la veo en los Instagram y ya ves que te sale quién le da me gusta a ciertas cosas, pues ella me sale todo lo de Suju le da me gusta. ¿En Instagram? Yo, ¿en Instagram sí sale eso? Pues haz de cuenta que sale, por ejemplo, ahí iba a decir su nombre. Sale fulanita de tal, le gusta, y a otras 700,000 personas. ¿Dónde y a ella sale las eso? Me... Sí, en Instagram. Es más, cuando me vuelve a meter, te voy a decir, mira, es ella la que se mete a escuchar. Yo nunca he visto eso. Yo pensé que Instagram no mostraba lo que... hacías, o sea, sí. Tenía entendido que Instagram era como más privado que Facebook. A los que yo sigo, porque ya ves que es puro seguir nada más, ¿verdad? Que son personalidades también, de repente influencer, pues que son coreanos y que ven aquí, yo no sé, le dan me gusta a otro influencer y me salen. No, pues que fulanita de tal le dio me gusta y otras tantas personas, y ella sí me sale. Es cuando le dé, te voy a decir, Instagram no es tan discreto como pensabas, Corpi. Qué raro, qué raro. Sí. No, pues está bastante raro. Oiga, nos vamos a ir a un bloque musical porque ya hablamos demasiado. Ya se nos desconectó, gente, que estamos tan aburridas, ¿o qué? Lo siento, no es mi intención. Bueno, no hay problema. Yo lo estoy disfrutando. Ya si ellos no lo disfrutan, ni modo. Nos vamos a ir a escuchar Red Velvet con Butterflies. Yo tenía ganas de escuchar esa canción. Esa la estoy colocando como mi pedido. Me pidió Yoshi Yu, a SPY de Super Junior y a Bobby con Break It Down. Después de eso nosotros regresamos. Recuerda que estás escuchando. ¿Qué estás escuchando? Pues algo. Algo random. Recuerda que escuchas Station K-Pop. Station K-Pop. Ajá. Un viaje por Asia. Así es, vámonos. Bye. Ya volvemos, bye. Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.

아침에 술이 떨어지면 해장하러 Let's go. Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Holi! Ya estamos de regreso. ¡Yay! ¿Dónde están mis niños? Sí, mire. Échenme a los niños. ¡Pero Lilia! ¡Ay, están mis niños! ¡Hola! ¡No, ya mis niños! Ahí están. Ya llegó Lilia, sí. Un saludo para usted Lilia, que nos viene a escuchar. No sé si anda más gente conectada, estamos solamente Yoshi, Lilia, Hilda, aquí Elizabeth, Alonso, Sakura, como lo conocen por ahí. Hay un anónimo que estaba conectado, no sé quién sea, pero un saludo para usted anónimo. Sí, DJ David nos anda escuchando, también un saludo para usted. Dice Lilia, así andaba también mi hermana. No sé si se refieren a lo del pleito que traen con el internet. Que Shusho no nos está escuchando, pero pues igual ya siempre está al pie del cañón el muchacho. Sí, así es, claro. Oigan, yo no sé ustedes, pero quedé muy choqueada y no sé, se me pone la piel chinita. ¿Saben que cuando veía actores, o bueno, no voy a decir actrices porque no he visto, pero cuando gente coreana en las películas internacionales como de Estados Unidos, se me hacía tan padre? Por ejemplo, vi una de válgame, se me olvidó el nombre. Les digo que tengo una mente de chorlito y de papa. Bueno, es una película que habla de perros, de la vida del perro. Ah. No me acuerdo, muy, pero muy famosa. Ahí salió Henry. Sí, sé de cuál estás hablando. Yo la vi, se me hizo así la piel y yo estaba metidísima viendo cómo actuaba gente. Y la verdad le quedó muy padre, muy bonita película. Pero cuando salió la noticia de que Park Seo-joon iba a ser pues parte del mundo cinematográfico de Marvel, me quedé así como que, ¿quién podría ser? Yo no conozco bien de Marvel, pero después me puse ahí a ver entre las curiosidades que me encontré y me di cuenta que lo están asociando con un personaje que se llama Amadeus Cho. Yo no sabía, pero ese personaje es como el sucesor, bueno, por lo que leí por ahí, de como de Hulk. Pero es un personaje que los cómics, podría ser usted, es coreano. Y ay, no puede ser. Y es parte, se supone que de los Avengers. Entonces, si entra eso, podría decirse que se va a quedar, o se va a hacer súper famoso este hombre. Sí, definitivamente. O sea, si toma ese papel, va a suceder eso. Eso me recordó también que hace poco hubo una noticia de un superhéroe que tenía algo así como la bandera coreana en su pecho, que salió recientemente precisamente en uno de los cómics, pero no me acuerdo si fue de Marvel, no de DC. Sí, creo que tengo un mal recuerdo, pero sí. Sí, de hecho, salió la nota aquí. Está bien padre porque dicen que el personaje que supuestamente con el que relacionan esta, pues que él va a actuar, se supone que es un joven coreano de 19 años, que, bueno, a diferencia de lo que hacía Hulk, porque ya ves que Hulk como que no, en las películas, el actor no podía, no asimilaba el poder de Hulk, ¿no? Entonces este se supone que está consciente, él como que reconoce y está consciente del poder que tiene, entonces creo que eso también le va a dar un plus a él, porque ser parte de los Vengadores, ser un genio de la ciencia y luego tener conciencia de sus poderes, que es lo cual pienso que va a controlar, entonces va a estar bien chido. ¡Sí! No, estoy muy emocionada. Yo me espero muchas cosas, pero hasta no verlo, porque luego sucede que así los anuncian Y a la hora de la hora es como un simple cameo y es así como de, esperaba más, pero bueno. 30 segundos y lo se va. ¿Cómo? Pero sí, oye, sale 30 segundos y ya no vuelve a salir. Ándale, en toda la... Como Hangeng en Transformers. 30 segundos exactos y lo aplasta un, creo, un robot, un carro, no me acuerdo qué fue. Cierto, ¿ves? Y como este mismo Park Seo-joon que salió en Parasites, así que uno va a seguir fugazmente y ya no vuelve a salir. Ay, bueno, hubiera estado padre que hubiera protagonizado. Pero qué padre. No, pues, era como que mi emoción que quería externar con ustedes, chicos. Ok, sigamos con las preguntas entonces, que no hay más. Muy bien. Dice mi siguiente pregunta, a ver, que no, va a ser... Pero espérate, porque tenemos gente nueva. Explícales qué estás haciendo. Oigan, sí es cierto, discúlpenme por favor. Pero sí, resulta que en mi plan malévolo alisté unas preguntas para entrevistar a Corpi en uno de sus programas. Pero resulta que las preguntas son muy buenas para hacerse en este momento. Y estoy haciéndole un cuestionario profundo. Le dije a Corpi que podía responder concretamente o muy profundamente, así que si ustedes también quieren lanzar una pregunta para nosotros, lo pueden hacer. Pueden escribirlo. Nada más resolviendo la duda de Yushi, dice, yo no entiendo por qué les cambian el orden del nombre, tipo Hyunbin o Bin Hyun en lugar de Hyunbin. Te voy a decir por qué. Allá en el otro lado del charco, los nombres y apellidos obviamente están al revés. Por ejemplo, vamos a llamarlo, no sé, ¿quién decías ahorita de Park Seo-joon? ¿No? Park viene siendo el apellido, ¿sí? No el nombre. Seo-joon, ajá, es el nombre, ¿sí? Entonces, cuando vienen de este lado del charco, cuando los pasan de este lado del charco, el nombre obviamente tiene que cambiar al orden al que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Que en todo caso sería Bin Hyun, ajá, porque Bin sería el nombre. Hyun sería el apellido. Apellido. Uh-huh, el apellido. Sí. Qué curioso. Se escucha lindo como los acomodan, porque de cierta manera es muy fácil reconocer cuando tienen apellidos similares, ¿no? Hasta creo que causa gracia, ¿no? Mira, te apellidas igual. Sí. Pero también recuerda que para eso existe el nombre católico o el nombre americano. Todos los asiáticos tienen como un nombre americano. Que ya cuando vienen a este lado los conocen de otra forma, ¿no? Por ejemplo, a Hyun Bin tal vez lo conocen acá en Estados Unidos como John Hyun, ¿no? Puede ser Peter Hyun, algo así. Tienen un nombre como católico, por decirlo de alguna forma, porque hay muchos católicos que sí los bautizan con ese nombre, o tienen un equivalente católico. Pero no me cierro a que a lo mejor haya alguien que no sea precisamente católico que tenga un equivalente a un nombre pues más identificable de este lado del charco. Yo tengo una pregunta muy rara, se me acaba de ocurrir. Okay. Voy a iniciarlo con una anécdota, no sé por qué me gusta hablar de eso así. Aprovechando. Voy a relacionar esta, es que antes escuchaba un trovador que antes de cada canción platicaba porque era la canción, bueno, o una anécdota, una así anécdota. Estoy yo dando cuenta. Bueno, hagan de cuenta que tengo un amigo que es maestro, entonces aquí, me imagino que pasa igual en otros estados, pero aquí en mi estado, cuando eres maestro, antes de que ya seas una plaza fija, te mandan a la sierra o a otro municipio lejos. A hacer. Entonces él se fue a la sierra y allá estuvo de maestro un tiempo. Estaba bien bonito porque conoció mucha gente, le dio clases a niños que son de la etnia. Disculpen porque pueden escuchar porque están jugando aquí enseguida. Ah, videojuegos, me disculpo anticipadamente, se escuchan raras cosas. Ah, bueno, entonces él conoció a muchos niños de la etnia tarahumara. Entonces, dice que cuando ellos iban a la escuela, a veces un día se podían llamar Luis Miguel, por decirte, y luego al día siguiente se llamaban de otra manera. Entonces, yo me quedé pensando y pues veo varios influencers coreanos, no sé quiénes tienen su verdadero nombre, creo que una de ellas sí lo tiene y otros no, tienen un nombre más internacional y yo quería preguntar, ¿ustedes creen que ellos mismos los elijan? O sea, no sé, como que Viene de aquí, se llama Sujin, por decir, y luego no, pues allá me voy a llamar Carolina. Algo así. No, según yo sí tienen equivalencia. O sea, los nombres en coreano, si tú te das cuenta, muchas veces se ponen referencia al día en que naciste, a lo primero que asemeja tu cara o tu entorno o algo. Por ejemplo, alguien le ponen lluvia, pero en coreano, ¿no? Y la niña se llama lluvia porque nació en un día lluvioso. Muy parecido a los japoneses también. Tengo entendido que, de cierta forma, los nombres americanizados de cierta forma también pueden ser relacionados al nombre coreano. No en todos los casos también. O sea, no estoy hablando de que todos sean igual. Dice Yushi Yu que si los suyos tienen nombre cristiano o algo así. Sí, si tú has leído, por ejemplo, los fics de Dunhe, a Dunhe suelen ponerlo como Aidan Lee. Y a Hyuk-ye como Stephen, creo que es Stephen. A Antonio, precisamente le decimos Antonio porque es Jason, es su nombre católico, Antonio. Y así, ¿no? Todos tienen su equivalente. Se los voy a traer para la siguiente emisión de La Nocturna. ¿Cuáles son los equivalentes católicos de los sushis? Estaría padre. Oye, eso resuelve muchas dudas, Antonio. Yo pensé que nomás lo hacían porque sí. No. Me siento como en esto. No, sí tienen sus equivalentes. Ah, qué bonito. Sí. No, yo pensé que sí se elegían. Pero entonces, ¿qué pasará si nosotros nos vamos? Por decir, no sé, yo he escuchado que mi nombre significa, mira, qué mala en no investigar mi nombre, pero he escuchado que significa consagrada a Dios. Entonces, tendría que buscar como un equivalente para llamarme así allá, o más bien se vería mejor que me dijeran Elizabeth allá. Te pueden decir Elizabeth, pero yo creo que te tendrían que buscar un nombre, no tanto como que te tuvieras un equivalente allá, ¿sabes? Según entiendo, hay muchos factores por los que te pueden poner tu nombre. No nada más es, por ejemplo, el día en que naciste o algo en específico, ¿no? También creo que existen las ocasiones en las que la mamá dice, ah, qué bonito nombre, te voy a poner así, ¿no? DVD. Por ejemplo, ¿cómo se diga enero allá en coreano? O sí, no, algo así, porque me imagino que acá lo único que equivale es el nombre, o sea, no se buscan acá un apellido en especial, pero allá también igual nosotros, ¿no? Pues no vamos a buscar llamarme Park, no sé, Navi o algo así. Vamos a dejarlo en solo el nombre. Dice Yushi, yo, no tiene cara de Antonio, no. Por algo decimos que es San Antonio de la Yeyeconda, mija. Cuéntate conmigo. Lo peor es que sí he visto esa foto. Venga. Sí. Ah, bueno, dejo, porque ya me estoy desviando mucho. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. Aquí va, muchachos. ¿Algo que nunca harías? ¿Algo que nunca haría? No sé. Eso sí no sé. Yo la verdad no traicionaría nunca. Nunca. Ah, bueno, les voy a contar. Ya es muy hipotético eso, sí. Claro, eso sí. Pero realmente, ¿manejas el no traicionar? Porque siempre existen las acciones que, aunque tú no quieras que sean de cierta forma, otras personas lo toman de esa manera. Malinterpretan. Exactamente. Pues puede ser el siguiente caso de casos de la vida real de Eli. Ah, otra vez, que con mi anécdota. Fíjate que una vez, yo en mi área, pues, trato de delegar de hacer mis cosas rápido. Entonces, termino muy rápido y tengo a veces más tiempo del que debería. Entonces, una vez alguien me delegó algo, no era de mi departamento, o sea, yo nada más estaba haciendo el favor, Corpino, no era parte de mi trabajo. Entonces, alguien me delegó algo, me dijo, oye, ¿me echas la mano con esto? Y yo quemé unos archivos a unos discos, ¿no? Entonces, yo estoy 100% segura de lo que escuché y cómo me dijeron que lo hiciera. Pero resulta que no era de esa manera. Cuando entregan esos discos, se dan cuenta que están mal quemados. De hecho, yo cuando fui a entregarlos, me di cuenta que no estaban completos. Pero dije, ¿cómo que no? Pero si él así me dijo que los quemara y resulta que no. El caso es que el más grande de ahí se dio cuenta y le pidió explicaciones. Era algo que me habían pedido de favor, entonces pues no era mi acción, ¿no? Pero aún así... Lo hiciste. Bueno. Apoyaste. Pues resulta que cuando el mayor preguntó qué onda, luego me señalaron a mí, me pusieron en la cruz. Yo pensé en ese momento, porque era una persona que aprecio, y dije, bueno, si yo hubiera pedido el favor a fulanito de tal, que me hiciera el favor de quemar los discos, pero los hizo mal porque no me escuchó, porque yo lo dije mal, yo no lo voy a poner en la cruz porque era mi trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Si me equivoqué, lo siento mucho. Entonces, en ese momento era mi pensar y para mí fue una traición muy grande porque luego me pusieron en la cruz. Pero ¿sabes qué? Siento que el karma es muy grande, yo por eso creo en él. Entonces, la persona, el mayor, cuando se enteró que yo los había quemado, dijo, pues si me hace raro ella, porque como casi no me equivoco, afortunadamente me fijo mucho me fijo. Ajá. Mucho revisando todas las cosas porque tengo que dejarlo bien. Me di cuenta de eso y le extrañó a la otra persona, ¿no? Entonces ya me sentí mejor, pero me sentí traicionada. Y no es porque esa persona, pues yo la estimo mucho y él dice que me estima mucho. Entonces creo que es algo que no haría. Yo me equivoco. Pues no traicionaría, ¿sabes? Como, no sé. Yo lo sí lo tomé como traición. Sí. Pero tienes razón, o sea, puede que no aplique y yo lo esté interpretando como una traición. Uh-huh. Es que pueden ser muchas cosas. Igual a lo mejor la persona como que no es consciente de lo que hizo y tú ya lo estás tomando así porque a ti se te afigura o tú fuiste dañada de tal forma que piensas que es como una traición. Mira lo que dice Yushi. Ay, cambiando radicalmente el tema, pero dice, yo no sé el nombre de real de Corti, es un misterio. Así es. Y lo ya es, que nunca lo sabrá, y lo dice, bueno, voy a adivinar. Bueno, dijo, entonces adivino, ¿tiene voz de Claudia o Andrea? No, nunca lo vas a adivinar, no es un nombre común. ¿Verdad que no? Tú sí conoces mi nombre. No lo van a adivinar nunca. Oigan, y yo tengo voz de Elizabeth. Pueden decirme. Sí, sí, sí, sí tienes. Elizabeth. Ah, entonces, bueno, recapitulando todos los casos de la vida real de Eli. Algo que nunca harías. No sé, es que, o sea, hay muchas cosas que puedo decir que no haría, pero nunca sabes, ¿no? ¿Cuál es el camino que vas a tomar? Nunca sabes cuáles son las decisiones que vas a tener que tomar. Bueno, algo no tan profundo. Por ejemplo, como bajar la tapa del baño, no ponerle más de 3 cucharadas de azúcar a mi café. No, eso es muy irrelevante. Creo que no me viene nada a la mente ahorita. Oh, bueno, no te sacamos la sopa. Sí. No, no es que realmente no podría decirte porque no sé. Es una pregunta difícil. Sí, de hecho está de pensarse como de que la almohada te consulte, que diga te consulte. Y aún así, ¿sabes? Creo que yo no podría darte como una respuesta porque es una pregunta muy general. Bueno, sí, realmente. Sí, es cierto, cuando ya te encuentras en el momento, no sabes si realmente lo harías. Ajá. Es como... algo que te pase que dice, yo no reaccionaría así. Pero en el momento, no puedes, lo sabes. Reaccionaría, ajá, o sea, voy a contar otro caso de la vida real. Oye, corte, bájame el efecto del intro de ese programa. Bueno, ya. Bueno, yo super juraba que cuando me llegara a pasar una desfortuna, como que me asaltaran, yo juraba, me disculpo nuevamente por lo que pudieran llegar a escuchar. Bueno, ahora sí. Ay, lo siento, el sordo Luis está jugando aquí enseguida. Bueno, yo, si me llegaba a pasar algo como que me asaltaran, yo indudablemente cuando empecé a trabajar y a comprarme mis cosas, yo decía, no. A mí nadie me va a quitar mis cosas son cosas que yo hice con mi trabajo y que venga algún ladrón, sí me voy a resistir. Y luego mi novio de ese entonces y mis papás, no, estás loca, ¿qué estás pensando? Entrega todo, o sea, no digas eso, no, primero es a tu vida, ¿no? Entonces pues yo así bien aferrada, macha, bien mal empoderada. Nadie me va a quitar mis cosas. Bueno, entonces una vez salí del trabajo. Normalmente me iba con el novio de ese entonces. Entonces esa vez él no trabajó, así que no salimos juntos. Me encanta cuando... Pero él iba por mí. Entonces me habla y me dice: oye, no puedo ir porque mis papás están tal, pasó algo, ¿no? Entonces vas a tener que irte sola. Y yo me fui caminando a la parada del camión. Entonces, qué risa. Cuando ya iba a llegar a una intersección, me agarran del estómago y luego me tapan, como que me quieren tapar los ojos. ¿Qué creen que fue lo primero que hizo Elisa? Gritar. No, aventé mi celular a la cama. Hasta que en cuanto me agarraron, pues yo me asusté. Entonces, pues yo dije, si vienen por algo, que salgan corriendo a la calle por el celular. Y yo salgo corriendo. Entonces, cuando me agarraron, aventé el celular a la calle. Haz cuenta que es una calle, pero pasan muchos carros. Como avenida. Entonces, pero es que no es tan avenida, pero sí pasan muchos carros, no. Porque es muy angosta. Ajá. Entonces, claro que yo lo aventé. De hecho, exactamente enfrente estaba el Teatro Colonial. O sea, es una calle importante. Y le digo, lo aviento y luego me sueltan y luego volteo y luego sale: ¡no, tu celular! Pues sí, ¿no? O sea, estaba... Yo nunca había estado en esa situación. Dirían que probablemente, o sea, para mí fue que ya me iban a sacar. Yo reaccioné así, levanté mi celular. Entonces, ¿nunca sabes qué vas a hacer? Nunca. No. Entonces, por eso yo no sé, no sabría decirte realmente, porque ya me ha tocado enfrentarme a eso. Entonces... Sí, no, bueno. Acepto tu respuesta. Uh-huh. Muy bien. Espero que les haya gustado mi caso de la vida real. Se concluye en este momento. Pasamos a la siguiente historia. Algo que siempre has querido. ¿Que siempre he querido? ¿De qué forma? ¿Físico? O sea, de lo que sea. ¿Material? Por ejemplo, yo siempre he querido comprarme ropa bonita. Y nunca he sabido cómo. No sé cómo. Sí. Estoy así como cuando intentas tartamudear, te quedas enclochada. Así me quedo cuando compro ropa. No sé qué comprar. Y termino comprando la ropa más inadecuada del mundo. Pero siempre veo a las personas con ropa que me gusta y digo, ¿por qué no me compré uno igual? Pues es que, bueno, yo voy un poco más por lo material. Por ejemplo, a mí algo que siempre he querido es tener patrimonio mío. Sí. Y ya más reciente es tener un buen trabajo, un trabajo que de verdad disfrute, que no tenga que estarme enfrentando con gente con la que no congenio, que no me cae bien o que no estoy cómoda. Oh, eso es muy importante. Uh-huh. Entonces, yo voy a pensar y mandarte mis vibras buenas para que lo logres con... Ay, eso es muy difícil, ¿sabes? O sea, volvemos al primer punto, a la primera pregunta. Hay que dejar de ver todo tan romántico. Las cosas a veces no son así. Y más en el entorno en el que estamos actualmente, que no ayuda a que tú trabajes en algo que realmente te gusta. Yo, por ejemplo, no te puedo decir que cuál sería como mi trabajo ideal, porque para empezar no sé lo que es lo que me gusta. La carrera que yo Ajá. estudié, yo entré con ciertas expectativas. Salí con idea de nada. No tengo idea de nada, no sé qué rayos hago. En general a mí siempre me ha gustado la música, pero realmente nunca he sentido que sea como buena en ello. Entonces, así como que tú digas, ¿de qué podría trabajar? No tengo idea. A veces la radio incluso me desespera y llego al punto en el que digo, ya estoy hasta la fregada, estoy harta, ya no quiero más. Y eso es un signo de que a lo mejor no me gusta, ¿sabes? No me gusta en su totalidad, pero no sé, realmente no sé qué es lo que me gusta. Apenas te iba a decir... y ser locutora, pero es cierto, es un signo a lo mejor de que te gusta, pero no te gusta tanto como para hacerlo parte así tan integral, ¿no? Me gusta, por ejemplo, y una vez me acuerdo que lo llegué a platicar con Cassandra y le dije, ¿qué tal que me meto a estudiar comunicación? Y me dijo ella, ¿para qué? Si lo que estás haciendo no te lo van a enseñar allá y tú ya lo sabes. Y yo dije, uh-huh, ok, exacto. En parte, sí. Pero no hay nada como estar preparado, ¿no? En todos los aspectos. Yo no me siento una persona preparada. Por ejemplo, yo veo al DJ Anónimo. Ahorita veo a Davis. Y digo, no manches, o sea, esos tipos, veo a Misa, a ustedes, y digo, wow, o sea, son una cosa impresionante. En contra de uno que pues así está todo mencillo, ¿eh? Y trata de seguirle a la onda. Nomás porque no tengo efecto, no pondría el efecto de... Sí lo tengo. Pero tú eres nuestra chancla, escuela. No, pero hablando en serio, ¿sabes? O sea, hay cosas que a mí, por ejemplo, me tomaron mucho tiempo, mucho esfuerzo, observar, aprender, investigar. A mí no se me olvida, por ejemplo, igual retomando lo de los como consejos, una personita que estaba en el staff, cuando yo le pedí ayuda para un spot, ¿qué fue lo que me dijo? Hay muchos tutoriales en YouTube. O sea, en el momento lo tomé como dije, ah, pues qué sangrona, no me quiso ayudar. Pero después con el paso del tiempo dije, pues tenía razón, o sea, a final de cuentas había muchos tutoriales en YouTube y yo me enseñé sola. No necesité de ella y no necesité de nadie más para aprender a hacer lo que hago ahorita. ¿Sí? Chan, chan, chan. Ah, tú sabes de quién estoy hablando, ya te imaginas de quién estoy hablando. Mi mente está como el sticker de Kirchhoff que mandaste donde está pensando. No, sí, sí sabes de quién hablo porque también Misa tuvo el mismo problema. No me imaginaba. Mm. No, la verdad es que... mira, cuando yo le pedí ayuda a alguien para también esto, yo soy malísima, yo no puedo... pegar y te lo he demostrado con mis intentos y remedios de spots, pero aprendí eso básico gracias a alguien, esa persona me ayudó, me hizo un tutorial personalizado y ya me lo mandó. Entonces, bueno, yo cuando veo a los niños, por ejemplo, nuestros compañeros de Jace que están preparándose el tema de la comunicación, me pongo a pensar y digo, yo ya pasé por eso. Ya es, la otra vez Sara nos platicaba, pues que ya, bueno, está en parte en este tema de la comunicación, pero que les expliqué y les dije, oigan, puse una publicación con dos signos, la admiración y la interrogación. Ella hizo un comentario acá sobre, pues precisamente la ortografía, ¿no? Y le decía, eso va a pasar. Todavía no llega el punto, pero va a pasar. Entonces me sentía como en un espejo, ¿sabes? Porque pasé por muchas cosas que ya está pasando ahorita. Y tiene razón, o sea, hay muchas cosas que yo tuve que aquí no las he... Bueno, que en ese tiempo aquí no las he implementado porque realmente hasta que no estás en la radio te das cuenta que necesitas. Yo aquí me di cuenta nada más de algo, de todo lo que aprendí. ¿Qué cosa? El guión es súper recontra archi necesario. Es muy necesario. Y no lo entendía, y cuando hacía mis programas en la radio, perdón, en la escuela de radio, yo improvisaba. Y yo decía, pero es que porque quiero un guión, y la maestra se daba cuenta, no, eso lo improvisaron y lo transcribieron, y aquí me di cuenta que es necesario un guión. Entonces, sí es cierto, sí, se aprenden muchísimas cosas externas, no necesariamente ahí. Y eres joven, Corpi. Pues descubrí muchas cosas. ¿Quién sabe? O sea, todo puede pasar en esta vida. ¿Cómo? Te lo dice la anciana que es 2 meses mayor que tú. Sí, de hecho. Me lo dice la anciana mayor, Elisauria. Elisauria. Sí. No, o sea, claro, sí. Estoy consciente de que todavía queda como que mucho por delante, pero... O sea, yo creo que todas las personas que están de mi edad me van a dar la razón de que llega un punto en el que dices, no sé qué rayos estoy haciendo con mi vida. Sí, ¿sabes? Las expectativas que tenías cuando eras joven, como decir, saliendo de la universidad voy a tener mi casa, voy a comprar un carro, voy a tener una pareja, voy a tener una relación estable a lo mejor, o voy a tener una familia, dependiendo cuál sea tu caso, no son nada comparado a lo que realmente tienes, ¿sabes? ¡Eli! Sí, aquí estoy. Es que estoy batallando un poquito porque estaba conectando mi cel y no quería que se escuchara mi movimiento. Ah, ok. Ya, está descargando. Pero sí, tiene razón. Yo estuve en un punto, pero me llegó la respuesta. Entonces, por eso confío en que te va a llegar también a ti. Bien. Estuve en un punto de desesperación. Ay, a ver. Vamos a concluir esta pregunta. Okay. Y vamos a decir la otra. La canción que podrías escuchar todos los días. Why I Like You, de Super Junior. Y de hecho la pensaba poner para el siguiente bloque musical. ¡Sí! Ay, ay, yo me voy metiéndome en ¿Eli? Mi pregunta. ¿Me escuchas? No, te perdí. Te perdí. Ay. Ya te escuché. Sí, me perdiste. Sí. ¿Ya? Ya. Yo metiéndome en mi pregunta. De K-pop, la canción que escucharía todo el día. Chan, chan, chan. Ahora es la de Underground de Rose. No sé por qué. Esa canción me encanta. No, no, no. Yo, ay, no, no, no. Qué horror de canción. No sé. No sé. Te digo, es de esas canciones que las escuchas y aunque sean raras. Por ejemplo, un tiempo en el que me gustaba mucho la canción de Touch My Body de Sistar. Ajá. ¿Sabes qué? Ay, ¿sabes qué es lo más curioso? Que hace rato que subí a revisar mi ropa. Estaba pensando en, porque puse esa canción antes de entrar a emitir. Y estaba pensando en que esa canción, junto con todas las de Blackpink y BTS, son demasiado sobrevaloradas, ¿sabes? La canción es horrible de Underground de Rosé, pero ella tiene un talento enorme. Es horrible la canción. Pero ella tiene mucho talento. Y yo creo que con su voz le hubieran puesto una canción mucho mejor. Sí, eso es verdad. Para ser solista, híjole, la pueden explotar muy demasiado. Bueno, sí. Es como usted, Wendy. ¿Verdad? Es como Wendy de Red Velvet. Ah, claro, le pusieron una canción bellísima, pero no le explotaron su voz. Y el video, horror de video. Horror, de verdad. Es la que pienso, sí, ¿verdad? Like la híjole, esa mujer tiene un vozarrón, la amo. Sí. Mira, yo creo que Wendy sí le anda tirando los perros a la Taeyeon en el sentido, no los perros de forma fea, sino en el sentido de echarle competencia, ¿sabes? Fíjate que a mí, perdónenme todos, discúlpenme. Creo que a mí me gusta más como voz la de Wendy. Sí. No me gusta tanto la de Taeyeon. Taeyeon, híjole, ella, esa mujer es increíble. La verdad no se me hace que le queden las canciones tipo pop movidas, sino me gustan más las baladas que ella le... Uh-huh. Así es. Sí. Las canciones le pegan. Ay, Dios. Concordamos en ese aspecto. Y yo dije, bueno, a lo mejor ya viene el solo de Wendy, le van a poner una super canción que luzca su voz. No me la pusieron, pero no me puedo quejar, tampoco fue tan mala. Aunque sí siento que le hubieran puesto un poquito más de empeño a ese lanzamiento, porque ella lo merecía. Ay, oye, me acordé de algo bien creepy, lo siento. No sé si se ha catalogado así. Pero me hablaste de... Bueno, hablamos de esta, de Wendy, y me acordé de que vi un pozo, no sé qué era, de teorías raras y pues sí, que no son ciertas de K-pop. Que Wendy se murió y tenemos una doble. ¡Ah, sí! Y yo, rayos. Estoy preparada para eso. Si algún día lo quieres tomar, estoy preparada para eso. He escuchado muchas, muchas teorías sobre el K-pop. Hay unas que no conozco. Se puso la piel chinita. Te lo juro, es que, bueno, puede que exista la posibilidad, porque dicen que cayó de una altura, 2 metros. Pues no estaba tan... 2 metros, fíjate, 2 metros y se rompió la cadera y ahorita anda como si nada. No manches, o sea, me la hicieron de como robot. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Si la niña, Dios, fíjate, si mi Hichol está que se muere por su rodilla, imagínate ella. Oigan, vamos a un bloque musical porque ya se me está tirando el agua. Ahorita vengo. No sean malitos. ¡Sí! Aguántenme. Okay, sí, regresamos en un momentito. Los dejo con Haru Haru. Such a heart

Yeah.

¡Háblale! Eli, ¿ahí estás o no estás? ¡Oh, Arti, me escucho! Ya, ya te escuché. Ay, gracias, que me entró una llamada. Era mi hermana. Oh. Bueno, sí, yo no termino de entender todavía, Misa. ¿Estamos al aire? Sí, ya estamos al aire, hija. Ah, hola, yo no termino de entender. Hay muchas cosas. Hola, niña. Estaba hablando profundamente con Curti. Muy profundamente. Pero sí. Pues estábamos hablando de los acentos, niños, y no sé cómo hacerle para que no me escuchen mi acento. Y así que voy a intentar hablar neutral. Así que si me escuchan muy seria, no es que esté triste ni nada, niño. Pero sabes, el hablar en de forma neutral no significa tampoco que tengas que hablar de forma triste. Ay, es que siento que se escucharía como si estuviera regañada. No. O seria. No, es algo en lo que tendrías que trabajar, entonces. Chan, chan, chan. Soy mala para esto. Pero voy a ir a la siguiente pregunta, Corti. A ver. ¿Está bien? Ay, es que esta se me hace muy personal. Pero bueno, tú decides y la respondes. Okay. ¿Una persona que signifique mucho para ti? ¿En qué sentido? Bueno, vamos a dejar que tú elijas el sentido. Porque puede haber una persona que en lo emocional significa mucho. Que en lo familiar signifique mucho. ¿Y qué otra cosa? Tal vez en la amistad también. Ok. En lo familiar, pues ya sabes, ¿no? Siempre está la familia. No es una, son varias personas. En lo emocional, sí, sí hay una persona. Sin embargo, ya el impacto, pues ya no es igual o el mismo que al inicio. Y en la parte de amistad, pues también, o sea, siento que en la parte de amistad me falta mucho porque conozco a las personas que me rodean y estimo mucho a las personas, pero al mismo tiempo pienso que no les doy como que la importancia que merecen. Ah, ok. Yo solamente tengo una en lo emocional y lo... No, es que no sé si es amistad, porque es muy raro que yo entable una amistad muy grande. No sé, como no sé cómo expresarme, lo que te platicaba ahorita, Corpi, que no, pues batallé mucho por teléfono, sí, muchas cosas así como con ustedes ahorita. Uh-huh. Bueno, mi persona especial, pues es el gordo Luis. Es como esa señora a la que le puedes platicar todo. Es bien chistoso. Estábamos hablando ahorita, Corpi y yo, acá atrás, tras los micrófonos, y luego... Que él estaba en todo, lo hubieran visto, que le está escuchando nuestra conversación. Hasta se sintió porque Misa es mi favorito, o sea, no lo puedo entender. Y está en una conversación que ni siquiera la de él, porque es como una señora con la que puedes, tu amiga, ¿no? Con la que puedes platicar, por eso es una persona a la que, pues, muy importante para mí. Y porque sus sentimientos influyen en los míos, y los míos, pues creo, ¿verdad? Quiero pensar que también influyen a los suyos. Y en lo familiar, pues mi mamá, aunque no lo sepa. Me disculpo por lo que puedan escuchar. Y en lo familiar es mi mamá, porque aunque ella no lo sepa, porque ella no es tan cariñosa, ella es una persona que significa muchísimo en muchos aspectos de mi vida por muchas cosas que nos pasaron. Pero sí, eso es verdad. A ver, Corpi, me quedan dos preguntas. A ver, échese. Tengo que saber hacerlas, que diga, responderlas sabiamente. ¿Qué te intimida? ¿Qué me intimida? La gente. No sé manejar a la gente. Por dos. Pero a mí me intimida más un conocido o alguien que hable español y que también hable inglés. Alguien que hable inglés me intimida totalmente, pero no una persona nativa de un país en el que su idioma natal pues es el inglés, no. Una persona que habla español y que habla inglés, una persona en especial así. Ajá. Como que de mí me intimida demasiado, no tiene ni idea. me voy a convertir en muda cuando esté al lado de alguien así. Ay, no, no es sé que te impone el hecho de que piensas que tú ya no lo aprendiste y quedas mal, de cierta forma. Sí, ¿por qué? Ay, no. Voy a contar otro caso de la vida real, muy corto. Tiriri, tiriri, la canción de fondo. Tengo un amigo que tiene a un papá que se fue un tiempo a Estados Unidos. Como no sabía hablar inglés, nos platica con mucha gracia que él era mudo allá. O sea, todos pensaban que era mudo, pero realmente no era mudo, solo no quería hablar. Le daba pena. Para que no supieran que no podía aprender el idioma. Y por eso menos se declaró como mudo el tiempo que duró allá y le hace regreso. Así estaría yo. Yo no hablo. No sé por qué se me hace tan difícil. Y la última pregunta que tengo en mi repertorio, niños. ¿Qué te irrita? No, y me irrita mucho el ruido. Soy una persona que le gusta mucho la tranquilidad y me irrita demasiado el ruido. Creo que si viviéramos juntos estarías muy enojada conmigo. Enojada no, fastidiada y a lo mejor con mi cara de perro, pero enojada no. Ay, no, yo me levanto y pongo música. Pero o sea, la música no me molesta siempre y cuando sea música que a mí me guste, ¿sí? Ya si me andas poniendo otras cosas que no me gustan, ahí sí ya digo, ay, calla tu pinche ruido, ¿no? Pero ya es otra cosa. Nos llevaríamos también, creo que después de una semana nos daríamos mucha lata. Yo estaba levantada y ya estoy cantando y lo hago mucho ruido, creo que nos llevaríamos también, pero... Ah, yo te quiero mucho, porque aprendemos a congeniar. Yoshi, me hiciste reír, Eli. Ay, lo siento, ya sé. ¿Con qué? ¿Con qué me hizo reír? ¿Con sus historias? Casos de la vida. ¿Sabes qué? O sea, a mí me gusta escucharlas porque es lo máximo que podemos sacar de ella. Normalmente nunca platica cosas así. Por eso lo estoy dejando. Ay, no. Que hable. Estoy hablando demasiado, le digo que si una semana después de hablar siempre estaría muy bien. Oigan, ahorita se me olvidó mencionar lo que nos platicó Yushi sobre que recordó la teoría de los asiáticos, que eran una mezcla entre humanos con extraterrestres y por eso de sus rasgos. Le decía yo a Corpi, porque son tan flacos, le decía que ellos pues por su comen otras cosas, ¿no? Claro que son diferentes. Ya ven que ellos no... Por ejemplo, decía una youtuber coreana que escuchó Sujin, ¿verdad? ¿Sí era? La chingo amiga. Sí, la chingo amiga. No nos están pagando por este anuncio. No, pero sigan en sus redes sociales, es bien chida. Híjole, bien chida. Bueno, la chingo amiga. Válgame, ya se nos fue la idea. Acuérdenme. Bueno, ella hace muchas referencias sobre lo que es lo latino y lo coreano, ¿no? Uh-huh. Ella en especial tiene su meta de tener un cuerpo como latina. Entonces, de tener algo pompis, que dice. Exactamente. Sí, ahí como se expresa súper bonito. Pues eso, ¿no? El hecho de que ellos comieran diferente o que ella comiera diferente, creo que tiene mucho que ver. Y cuando sale con sus amigas, todas están delgaditas y todas coinciden en que las latinas, o al menos pues toda la mujer de Latinoamérica, tenemos masa corporal, pero sí tiene que ver en lo que comemos, por supuesto. Y la genética también del lugar en donde resides, tiene mucho que ver. Y la genética, dice Yushi, una entrevista que es para Corpi que contesta Eli. Ay, lo siento. Tan. Es que ¿A poco sí se ve así? De verdad, yo no lo había sentido así. O sea, creí que la entrevista sí iba a ser un poco más personal. No, o sea, fue muy superficial, pero tampoco siento que nomás le estés contestando tú. Es que ya me puse nerviosa. Me la hice así, o sea, pues deficiente el trabajo, Corpi. Te evita la fatiga de sí, preguntar. Sí, eso sí. O sea, le estás diciendo, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Ajá, ándale, exactamente. Ya ven cómo somos. ¿Cómo se dice cuando sientamos aquí todo el rollo, muchachos? Ay, estamos bien compenetradas. Claro. Hacemos una buena mancuerna. Estamos tan bonitas, no se cree. Oiga, pero sí estaría, bueno, saliendo del tema, estaría muy padre hacer un programa con cosas así creepy, o sea, teorías conspirativas. Voy a investigar. Eso se lo dejo a Jessy. Ese no es mi tema. Jessy. Que por bueno, cierto, a lo mejor ya regresa la siguiente semana. ¡Uy, ese es cierto! Espérenla mucho y escúchenla. Súper genial, Jessy. Sí. Le voy a decir que oye, saqué ese tema, ¿cierto? Por cierto, by the way. Sí. Digo, hablamos del de solo el de Wendy y me puso la piel chinita. Yo dije, es que puede ser verdad, como acá en Latinoamérica, del otro lado de en Occidente, con Avril Lavigne, ¿no? También hicieron así como que esa teoría de que ella se fue y que ya era otra Avril Lavigne. Y yo, ay, por Dios. Pero... ah, les iba a decir una... es que, discúlpenme, divago mucho. Divago, quiero decir. Pero en la mañana estaba escuchando... Hoy es, para los que no saben, Eli escucha mucha música. Entonces, hoy es viernes de cumbias y estaba escuchando una cumbia. Aquí en Latinoamérica, pues conocen a Selena Quintanilla, ¿no? Bueno, estaba escuchando y me estaba acordando de Cristian Burgos, el mexicano más famoso de Corea. Entonces, él en uno de sus programas de radio hacía referencia acerca del sonido. Bueno. En el idioma coreano representan el sonido del corazón con el tukun tukun tukun tukun. Sí. Se ve tan bonita esa palabra. Bueno, esa sí, pues palabra, ¿no? Es que de hecho así se maneja el lenguaje coreano. Se supone que el lenguaje coreano toma o genera las palabras a partir de los sonidos. Chan, chan, chan. ¿Ves? Siempre es un día para aprender algo nuevo. No, pues. Él lo expresaba así, ¿no? Y creo que eran, no estoy segura si eran latinas las que estaba entrevistando, pero él por eso lo explicó. Entonces, dije yo en la mañana, ah, bueno, nuestra versión latina del Tugun Tugun es el Biribiri Bom Bom de Selena Quintanilla. Nunca lo había pensado, fíjate. Ya ves que ya decía, bueno, lo que se dice es que ella decía que ese sonido era el que ella interpretaba que hacía el corazón cuando estaba enamorado. Biri biri bom bom. Ay, qué bonito. Se emociona, ya no razona. Entonces, biri biri bom bom. Qué loco, ¿no? ¿Cómo se relacionan las canciones? Nunca lo había pensado. Nunca. Qué loco. Es que estoy tan inmersa en Corea que te lo juro que estoy con mi jefe de oficina y lo. Pero hablando de las cosas coreanas y lo empiezo a sacar referencias coreanas. Así como aquí saco mis casos de la vida real, chicos. En mi vida real saco casos. Coreana, así. Y estoy viendo un drama que mire, ejemplifica lo que está diciendo usted, así, tal cual. Bueno, lo genial creo que... es que te permiten hablarlo, ¿sabes? La mayoría de la gente no puede hacer eso. Sí, cierto. Sí, ¿no? Estoy en una oficina de puros hombres. Bueno, somos tres, son dos niños. Pero no son niños, o sea, ya están grandes los señores. Son señores. Uh-huh. Pero está bien curioso porque estoy bien alivianado el tema. Ah, y pues... sí, me dan la libertad de poder expresarme de esa manera. Está muy bonito eso. Pues sí. Se los deseo mucho, que pase así. Ay, no, copia. ¿Alguna pregunta que quieras agregar? ¿O alguna pregunta que quieran agregar, chicos? Yo no sé, o sea, aparte de mi nombre, yo no sé qué más quieren preguntar. Que sí les pueda contestar, por favor. Una pregunta válida, chicos. Sí, por favor. Nombres, edades, peso sobre todo, no me lo pregunten nada. Mi número telefónico tampoco. Bueno, ya lo tienen. Sí, ya lo tienen, de hecho. Ya tienen nuestros números telefónicos. Uh-huh. Y cualquier cosa, chisme, sugerencia. ¡Violet! ¡Está en el chat, Violet! ¡Hola! ¡Oh! ¿Cómo está? Llega tarde. Ya se perdió toda la entrevista. ¿No viste cómo entrevisté a Corp y a mí al mismo tiempo? ¿Qué cosa que tú me estás diciendo? No, no yo. Sí, es que fue muy divertido como lo dijo Yushi. Una entrevista para Corp que contesta a Eli. Ay. Ups. Lo dije bien divertido. La verdad es que sí. Ay, extraño mucho esto. Niños, extraño mucho regresar a platicar con ustedes. Estaba platicando con Corpe detrás de micrófonos y le decía que traigo muchos proyectos pensados, pero no les puedo prometer nada hasta que esté libre de todo, mal. Bueno, se crean de las cosas de mi trabajo. No me complica todavía. Hasta que no pase cierto tiempo, ya puedo. regresar y escucharlos. Y que me escuchen. Pues se va a llevar el tiempo, Eli, pero ya sabes que aquí está disponible todo, para cuando usted guste. Pero escuchen a los niños DJs que están entrando, anónimo, escúchenlo. De verdad, es que, no hombre, yo los escucho cuando puedo y le decía a Corpe que estaba muy orgullosa, de verdad. Entonces, no sé si están pensando en hacer algún proyecto de radio, pueden entrar con nosotros también, pueden, incluso si tienen alguna idea, háganla. Aquí tienen su casa también, chicos. Dice, ¿qué harían si estuvieran frente a su idol favorito? Lloro. Ay, eso sí te lo puedo contestar sin ningún tapujo, lloro. Ay, no puede ser. Soy bien llorona. ¿Qué haría? ¿Saben qué haría? ¿Qué? Les voy a decir que, y esto porque me ha pasado estos días, he estado pensando. Estaba escuchando una canción de Kim Jong-kook. Se llama Leoable, creo. No sé cómo se pronuncia, soy malísima en el inglés. Pero, ¿cómo les diré cuál canción es? Bueno, ¿sí saben cuál es? ¿Tú sí sabes, Corpi, cuál es? Ni idea. Algo, un paréntesis, nada más. Acabas de romper un mito en el que creí que todas las personas de la frontera sabían inglés. Gracias. No, no todas. Fíjate, yo no sé. Es muy difícil para mí. Yo pienso que es porque no me gusta. Perhaps. Pero, por ejemplo, el gordo Luis sí sabe inglés. Su trabajo es en inglés. Entonces, pues se me hace muy curioso porque a veces me regaña y yo, lo siento tanto, no sé. Pero bueno, quizá porque no lo he necesitado tanto. Pero ese es un mito roto totalmente. Y así. Bueno, es una canción viejita, Leoable, creo que se llama. Ahorita se las. Es más, no te creas, ya cerraste pedidos. Ya cerré pedidos. Sí. ¿De quién es? Bueno, es de Kim Jong-kook, creo que se llama. Leoable. Kim. Lovable. Ay, válgame. Lovable. Sí, creo que así se pronuncia. Sí, es Kim, bueno, Jong-kook. La verdad. Sí. Sí, bueno, él, ese hombre lo he visto en Running Man, este programa, sí, de variedad inmensa que tiene. La verdad es que estoy enamorada de él. Y no porque lo siga y sepa totalmente de él, sino por su físico y por su sonrisa y por cómo habla. Muy bonita y tiene una voz, uff, un vocal. Sí, oigan, en esa canción, ya dense la oportunidad de escuchar, de ver ese video de esa canción. Está tan gracioso. La voz que tiene no le queda a su cuerpazo. No. No sé. Parece que. No. Bueno, infinidad. El caso es que si yo lo viera, primero, obviamente, que buscaré la manera de decirle, ok. Yo solo quiero un abrazo de Kim Jong-kook. Ay, sí, un abrazo, cómo no. Ya le llaman así. Ahora, abrázame. ¡No, sí! Es muy sincera, Corpi. No. O sea, el hecho de que hayas dicho que yo soy sincera significa que sí lo pensaste. Gracias por darme la razón. Es que vean sus brazotes, por Dios. Oigan, es que de verdad, mi cuerpo necesita un abrazo de ese hombre. Sí, yo sé que nunca lo tendré. Pero si me llevaran a un programa de variedades para entrevistar a una mexicana en un programa de variedades coreano, aunque sea de gracia, yo con la traductora. Díganle que me dé un abrazo a Kim Jong-kook. Por cierto, este señor era del grupo Turbo y muchas veces lo hemos escuchado porque Kat lo pide. Para que nada más se hagan la idea de quién es. Sí, no. Mira, ves, dice Yushi, yo hablo español y nada más. ¿Me entiende? ¿Qué? Y luego mira también Lilia. Dice, yo ya lo tuve enfrente al amor de mi vida. Le entendí visa. Bueno, sí hice visa. Y solo quedé en shock. No supe qué decir. Sí, sí entiendo. Yo lloro. O sea, yo lloro. Yo muchas veces he dicho que me gustaría tener una plática así como bien profunda con alguno de los integrantes de Suyu. Pero ya estando, yo creo que me pongo a chillar. Porque soy bien llorona. Y los amo. Y lloro por ellos. Dice Eli, Kwang Soo le decía voz de mosquito. Oye, Kwang Soo, Es que creo que es la jirafa, ¿no? Sí, es la jirafa. Tiene, es que tiene un, ay, Dios mío, es que a mí me encanta la voz. Esa voz ligera que tiene, tan aguda, es tan es bonita. Como... O sea, no, oigan, es que es aguda, pero es un agudo cálido, como que te abraza la voz, es así suave. Lo escuchas así. Sí. No, hombre, escúchenlo, escúchenlo. Lo... Dice Yushiyu. Eli, ¿qué diría el gordo Luis? Creo que no me está poniendo atención. Gracias. Sí, gracias. No, pues... Pero hace rato no, sí, hombre, hace rato me la hizo de emoción porque pues admito que Misa es mi amor, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dijiste tú hace rato? Era como, ay, bueno, es, no sé cómo decirlo, ya eso se me olvidó, iba a decir platónico. Va por ahí, es que va por ahí, pero no es tanto así. Platónico, sí es cierto, ya se me olvidó, pero ahorita sí me la hizo de emoción, estaba diciéndoles el caso de la vida real de, voy a decirlo de esta manera, discúlpenme todos, no voy a ofenderlos, del cacas, o sea, un exnovio, y lo la hizo de emoción y dijo, me encanta que hables de tu exnovio, y lo vio, era un caso de la vida real. Sí, sí, me la hace de emoción. Dice Violet que nunca, uno nunca está preparado para eso. No, ay, no, no, hecho, no sé. No. Oigan, bueno, tú, Corpi, fuiste al super, fuiste al concierto de Telehit. Ajá, y fui al super show también. ¡Ay! ¿Qué sentiste? A ver, el estar en la fila de entrada y verlos, o sea, nada, ya no es verlos. No. Te voy a decir algo, uno, yo no sueño con ellos. Yo, por ejemplo, no me pongo nerviosa que los voy a ver. O sea, yo hasta que ya estoy ahí de frente y de verdad los veo es cuando agarro la onda. Así. Pero, por ejemplo, ya no era lo mismo que verlos en videos o no, en lives, en todo lo que quieras, o sea, ya estabas afuera del recinto y ya ibas a pasar a ver su anatomía. No, ¿qué se siente eso? O sea, yo nunca he ido a un concierto de alguien que considere uff. Pues nada, o sea, yo no soy una persona que sea muy animada, si te has dado cuenta. O sea, a mí, uno, detesto así como que las emociones. Pero ya en el momento viéndolo sí me agarro a llorar. ¿Por qué? Porque son una meta, ¿sí? Y han estado como que en procesos muy difíciles de mi vida, o en momentos que me han representado algo, o me han ayudado a salir de problemas, a salir de situaciones muy complicadas, y para mí es un logro verlos. Oh, mira, no lo había visto de esa manera. Un logro, una meta. Es verdad, es como cuando quieres. Yo anhelaba ver el mar, y el día que lo vi por primera vez, lloré. Porque sentía que era inmensamente poderoso, a pesar de que el mar no me da... No es algo que te pueda hacer mentalmente... Ah, mira, escuché esta canción del mar. No, pues no, ¿verdad? Pero yo lo quería conocer y era mi meta conocerlo. Y cuando fui ya grande, no fui chiquita, fui hace... Le estoy hablando que fui hace como 2 años. Uh-huh. Lloré. Lo primero que hice fue que me bajé, porque llegamos en una... como van... Uh-huh. Y el mar que tengo más cerca es Mazatlán, entonces pues fui a Mazatlán. Y me bajo a la arena y yo creo que le di vergüenza al gordo Luis. Ay, qué sincera. Sí, te lo juro, porque me bajé en pantuflas y haz de cuenta que venía vestida en pijama porque veníamos de un viaje de noche. Entonces me bajé, me quité las pantuflas, corrí y lo no quería tocarlo, ya la toqué y pues nomás se me salieron las lágrimas. Y yo, el de lejos ahí arriba ni se bajó, dijo, ay no, está loca, ¿qué está haciendo? Qué vergüenza, no la conozco. Y haz de cuenta, entonces, sí es cierto, yo no la había visto de esa manera. Fuera y dejando al lado lo que hablábamos ahorita de todo la comercialización que se ha hecho en todo el trasfondo de eso. Qué padre, oye, que sí, sea una meta, qué bonito. Dice Violet que a ella le pasa igual que a ti. Imagino que llorar, ¿no? De ver. Pues eso, no sé. Al principio no sientes aún... Ah, no, se refería a lo que dices que no estabas como tan emocionada. Uh-huh. Al principio no sientes aún emoción. Pero ya cuando estoy ahí lo siento así de ver. Ay, no. Dice, yo cuando tuve enfrente a los de Seventeen... cantando Smile Flower, sí me puse a chillar. ¡Ay, no! Y se volvió a poner la piel chinita. No, pues todos reaccionan similarmente, como cómo llorar. Pues que sí es cierto, es una meta. Te voy a decir algo, he visto otros artistas, he visto otra gente y no siento nada, me dan igual. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando ya estaba cantando, cuando ya estaban cantando ellos y tú estabas viéndolos llorando, haciendo el programa. Oh, mira, no, quien te puede decir eso es la sobrina de Chivis. La sobrina de Chivis está al lado de mí. Pobrecita niña, yo creo que ni la dejé escuchar el pinche concierto. Así te lo digo. Ella también iba a ver a Super Junior, ella. ¿Cómo? También iba a ver a Super Junior, sí, ella. Es que haz de cuenta que nosotros, cuando hay un evento de suyo, siempre nos ponemos de acuerdo para ir juntas. ¿Sí? A ver cómo, pero vamos. Entonces, para ellas no era la primera vez que lo veían, para mí sí. ¿Cómo está? Ay, qué bonito. Ay, yo quiero. Sí. Se crea, nunca me ha pasado, pero en alguna ocasión anhelé ver a DBCK, Don Ben Chiquito, Hochinki, como quieran. Nunca pude, ni siquiera tuve un disco. Yo por eso los admiro cuando tienen álbumes, cuando tienen live stick, cuando tienen todo eso. De verdad, qué padre. Ya puedes, sabes que ellos ya tienen live stick y siguen sacando álbumes, ¿no? Pues haz de cuenta que ya no soy tan fan de ellos. Como es lo que les digo, o sea, yo me quedé en el pasado y ya no retomé lo que en donde yo me quedé. Sí las conozco las canciones porque pues eran canciones que me gustaron muchísimo, muchísimo. De verdad, no se imaginan la cantidad de extrema que era ese tiempo. O sea, todo el mundo me quería regalar cosas de ellos. Nunca me regalan cosas de ellos. A mí tampoco. No, a mí tampoco. O sea, saben que me gustan, pero nunca, como que nunca. No. No, nada. Raro eso. Sí, muy raro. Raro. X. Ello, X. Sí, pero mi amiga, bueno, mi amiga, la hermana de la amiga de mi hermana, que rara se escucha, la que te digo que es, no, híjole, yo admiro mucho cómo se manda a traer cosas, o sea, cómo pide las cosas de ellos, de suyo, o sea, no, mis respetos, y yo creo que si me hubiera puesto a hacer lo que ella realmente, no soltar mi sueño y no soltar mi anhelo por escuchar, seguir viéndolos, yo creo que también hubiera cosas. Pero te voy a decir algo. Depende de tu nivel de fanatismo y depende de tu nivel de conformidad. A mí por lo general, yo te puedo decir que yo soy fan de ellos y tal vez no lo demuestro comprándome cosas. ¿Por qué? Porque no está dentro de mis posibilidades. Ajá. ¿Sí? Claro, no estaba, ajá, exactamente. Entonces, a lo mejor para ella su nivel de fanatismo la obliga a comprar cosas aunque no esté dentro de sus posibilidades. O aunque lo esté y ya ella ya tiene designado como ese gasto. Va dependiendo de la persona. Yo muchas veces en el programa les he dicho, es que tú no te sientas mal si ahorita no los puedes apoyar comprando un álbum. ¿Sabes? Existen las reproducciones, existen los mensajes de apoyo en redes sociales, existen las suscripciones a los canales. No precisamente tienes que hacer algo que implique un gasto de dinero. Ah, es verdad. ¿Sí? Los apoyas de otra manera. Exacto. Que aunque parezca que es poca cosa, es muy chulo. Oigan, es cierto, o sea, hay movimientos tan grandes. Yo no he visto hasta que vi la noticia en las redes sociales. Las fans mexicanas del Limino. O sea, Limino. No puede ser. ¿Cuánto tuvieron que pagar para que apareciera la felicitación en la torre de BBVA? No pagaron. Fue un reto que hicieron. Bueno, en parte sí pagaron, pero fue un reto que hicieron. Y ese reto estuvo rodando por Twitter. O sea, desde ahí ya van las cosas. Si tú no te pones a investigar, ¿qué puedes hacer para apoyar a tu artista favorito? Querida, déjame decirte que entonces no eres fan. ¿Sí? Si no te interesa hacer eso, no eres fan. Así de simple. Oh, entonces, ¿qué hicieron? Porque, no manches, eso ni, yo nunca había visto la torre de BBVA. Y hasta que vi el video de cómo lo proyectaron. Y pues que la misma página de México fue la que dijo muchas felicidades a las Minos. Yo, wow. Que lo lograron, claro. Sí, o sea, yo pensé que se había quedado en el camión que estuvo rondando en la Ciudad de México. Yo dije, pues hasta ahí, ¿no? Y nada, que no manches, sí me ha sorprendido mucho, la verdad. Toda la entrega y el empeño. Sí. Mira, ve lo que dice Violet. Dice, es que es difícil comprar todo nada más para nosotras. Todo más para nosotras que estamos de este lado del mundo. Y sí, o sea, ve, estamos ante una situación económica difícil. Tal vez no estamos en recesión, sí. Pero parece. ¿Sí? Pues sí. Nos estamos, que más bien lo sé. Nos estamos enfrentando a los estragos de una pandemia que no se habían visto en un año y medio hasta ahorita. ¿Sí? Aparte de eso, no todos aún tienen trabajo. No todos tienen las mismas entradas que solían tener hace 1, 2, 3 años, tal vez. Y va para empeorar. Entonces, yo de verdad te lo digo, y te digo porque yo lo viví en mis años en que les digo que era como estudiante, y de verdad yo no tenía para nada. Mi apoyo eran las reproducciones, mi apoyo fue seguir cuentas, mi apoyo fue apoyar votaciones, eso era mi apoyo. ¿Sí? Y yo me acuerdo que la primera vez que me llegó mi primer álbum, que fue Mamacita, lloré mucho. Porque fue porque yo tenía muchas ganas de tener un disco de ellos y nunca pude, ni siquiera una playera, ¿sabes? Porque en ese entonces no existía eso. En ese entonces el que tenía mercancía de algo de K-pop era porque de plano la mandaba a traer de allá. Sí. Entonces mi primer gran logro fue tener ese álbum de Mamacita. Y lo tengo ahí, lo cuido como mi vida, porque fue el primer disco que compré de ellos. ¡Qué padre! Me hiciste que me pusiera otra vez la piel chinita. No. No chille, compa, no chille. Es bonito verlo, más allá de eso, como una meta. Sí me gustó esa como moraleja que me dejó esta plática de hoy. No lo había pensado así, de verdad. Yo lo pensaba como alguien que anhelabas nada más, como música que te gustaba y aprendizaje pues de las canciones, de las letras, porque lo que te comentaba ahorita, o sea, no sé, como que me gusta mucho a veces profundizar, ¿no? Uh-huh. Por eso esa idea de las letras de las canciones. Entonces, verlo como una meta, debería de comenzar a pensar así, ¿no? ¡No! ¡Ay! Ya ves, dice el gordo que no. Lo siento, niñas, está aquí jugando enseguida para los que no sabían. Entonces no van a escuchar a él. Pero sí, yo me quedé muy... yo estoy muy contenta. De verdad. Con esta plática de hoy me quedé muy, muy contenta. Tenía mucho sin entrar yo en vivo a platicar y... Gracias por apoyarme y por invitarme y por apoyarme. Yo lo estaba esperando, ¿sabes? Sí lo estaba esperando con muchas ansias porque dije, tengo ganas de platicar con ella. Tenía mucho que no platicábamos, la verdad. Más que los mensajes que solemos mandarnos de vez en cuando. Y a veces es más así como de temas de la radio. Y es tedioso para mí. Y eso se lo contaba a Ideño ahorita. Le decía que para mí es muy tedioso estar hablando los mismos temas. ¿Por qué? Porque significa que no tengo otra cosa de qué hablar. Ay, no. Muy al contrario, a mí me gusta estar como generando plática con la persona, así sea de lo más mínimo. ¿Por qué? Porque me gusta llegar a conocer la gente. No, oigan, de verdad, con toda la confianza los que nos están escuchando y los tengan la confianza de platicar de verdad con nosotros, con su familia. Yo la verdad tuve un tema muy complicado hace ratito y la primera persona en la que pensé en hablarle y le hablé, que corte, que está de prueba, fue a ella. Atropellaron a mi hermana, afortunadamente no fue a mayores. Pero no sé, corte, tenía muchas ganas de hablarte a ti y que tú me dijeras que todo iba a estar bien. Y afortunadamente no fue nada grave. Sí estuvo feo, pero fue algo que me ayudó a mi corazón, o sea, a escucharla y que ella me dijera que todo iba a estar bien. La verdad. Y sí es cierto, oye. Listo. Más allá de un mensaje de voy a entrar a la radio. Ajá. Sí. A veces se necesita. A veces, bueno, no me dejarán mentir, pero yo por lo general con todos los días sí trato de hablar un poquito más en lo personal. No que quede solamente como una relación de trabajo, Por eso es que a mí me molesta mucho que utilicen el término de jefa, ¿sabes? Para mí eso lo hace muy impersonal. Y yo siento que el nivel en el que estamos aquí en la radio es pues totalmente diferente a un trabajo. ¿Sí? Sí, no, aquí la mayoría está porque le gusta esto. Y porque... Sí, que sí, de vez en cuando me ven enojada y les digo algo que pues no les parece, ¿verdad? Pero yo así soy. Sí, y no, sí. No es justificación, lo sé, no es justificación. Pero como te conocemos, sabemos que es parte de tu personalidad. Ajá, como, claro que como dice la ñorita, a veces te quiero aventar algo por la cabeza para que te calles, pero pues sé que así eres. Y sí. Wow. Es verdad. Oh, tolérenos con el K-pop y con todo nuestro amor que tenemos para ustedes. Sí, no, yo lo único que tengo que decir en mi defensa es que si no presiono gente, esto no sale a flote. Y ya. Es verdad. La verdad es que ténganle y denle todo el amor a Corpi, porque Corpi, de verdad, mi respeto, nos impulsa mucho, nos motiva mucho, da incluso fuerzas que no sé dónde saca, porque yo sé que está muy abrumada o muy ocupada, pero ya tiene de dónde sacar fuerzas para impulsarnos. Y la verdad es que también una de las razones por las que una servidora está aquí todavía y no se quiere ir, espero no se molesten, porque esto es no, igual eternamente. Ahorita no, doñita, no ande hablando de eso, por favor. Entonces, estamos aquí y quiero que también ustedes se sientan en confianza. ¿Qué es lo que posteó Yoshi? Que si ya vimos. Que si ya lo vimos, que había una vez un elf. ¿Cómo viendo? Ah, sí, claro. Hace como 3 o 4 programas empecé con esa canción y la utilicé para una promoción de la nocturna. Amo esa canción. Están vestidos de... ¡Ay, qué bonito! Nunca he cantan I Will Follow Him. Amo esa canción. ¡Oh! Y más porque en los lapsos donde están hablando retoman la historia de Super Junior. Y acababan de salir del problema, o acababa de regresar Kang In de uno de los problemas de choques que tuvo por estado de ebriedad. Hay una parte donde les dicen, miembros, ¿recuerdan? Y recuerdan ese momento en el que Kang In la cajetea bien por ese incidente y él se ve apenado, ¿sabes? Ese fue para un... No me acuerdo si fue un Super Camp o si fue un Music Bank o si fue una Isla del Tesoro, se llamaba así ese como programa compilatorio, no me acuerdo qué era. Que reunía a varios artistas. Y a Super Junior le tocó aparecer con esa participación de I Will Follow Him. En ese entonces estaba bien de moda la canción de estas niñas de... ¿Cómo se llamaban? Las que bailaban el jumping. Ay, ¿cómo se llamaban? Crayon Pop. ¿Cómo? Crayon Pop. Crayon Pop. Esa canción. Esa estaba de moda. Y si te fijas, hay un pasito que asemeja a ese baile. Sí, mi amor, yo estoy leyendo lo que dice, sí, es cierto. Hoy te lo voy a escuchar porque nada más la estoy viendo. Bueno, vaya que te alegro, me encanta, ¿verdad? Porque está muy chistoso. De ahí, de hecho, de ahí fue de donde saqué la idea de la hermana Corpi. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que saqué eso? Creo que sí, mira, qué bonitos. Ay, no. Ay, mi respeto, qué bonita canción. Dice Yushi, gracias por los jalones de oreja. ¿Cuáles jalones, mi Yushi? Si usted ni le ando dando nada. Ay, no. Niños, yo me tengo que ir. Ya no hubo más preguntas, así es que ya nos vamos con sus últimos pedidos. Mira, mi Yushi sí se acordó de quién me gusta y ya me pidió una canción, así es que yo voy a agregar 2 más. Les voy a dejar también No Mercy de VIP, Icon con Killing Me. Y no sé si hay otra canción que quieras escuchar. Iba a agregar también a Henry con Jesse y la canción Radio. Radio. Oh. No, creo que yo no tengo ahorita una idea de qué canción elegir, pero quiero escuchar esa. Bien. Ya me llamó la atención. atención. Entonces, yo agradezco mucho su calidez, muchachos, por escucharme aquí a esta Eli con acento chihuahuense, como dice Misael. Chihuahuense. Chihuahuense. Espero verlos pronto y los veo y los leo, mejor dicho, el miércoles en La Hora Corazón. La Hora Corazón. Y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. De verdad, casi me pongo a llorar porque dije, primero me están dando lata que quieren un programa y luego ni vienen. A ver, hasta le pedí el horario a Jess y le dije, Jessy, no seas malita, déjame usar tu horario. Y me dijo, sí, no hay problema. Aquí estamos. Aquí estamos. Un beso a mi Jessy también, que quién sabe cómo esté. No he platicado con ella, pero espero que esté bien. Sí, y por desvelarse, muchas gracias. Yo sé que ahí en otros estados ya casi, bueno, ya son las 11, aquí son las 10. Gracias por una hora de diferencia. Si estuviéramos con Jessy, creo que serían las 9 allá, ¿sí, verdad? Jess 9, nosotros 10 y ustedes 11. No sé. Algo así. Eso sí, no sé. Pero sí, muchas gracias por acompañarnos, niños. Así es. Síganos en nuestras redes sociales, no se olviden de escuchar el resto de los programas. El lunes tenemos en la noche a Fan Café con 13 Dom. Martes a las 9 de la mañana, de todo un poco con DJ Anónimo. El martes en la noche a las 8 pm, La Nocturna con Suyo, conmigo misma. El miércoles tenemos a las 7 de la noche Back to Old School con DJ Mari. A las 9 de la noche La Hora Corazón con DJ Eli. El jueves que viene, ya no sé si Davis tiene planeado emitir algo. Se me hace que no, porque ya es primero, ¿verdad? Creo que sí, viernes, que diga jueves. El jueves, sí, es primero. Entonces, lo más seguro es que ya entre Yanishiwa con K-Fans. Se llama el programa, que va a estar entrando a partir de la siguiente semana, el jueves. Igual de, no sé si va a ser de 8 a 10 o de 9 a 11. Ella ya les va a estar diciendo a través de las redes sociales. Y el viernes tenemos ya el regreso de DJ Jess y yo. También les va a estar anunciando en el transcurso de la semana de si regresa o todavía se pospone una semanita más, pero esténse al pendiente. Igual, a partir de la siguiente semana les voy a estar colocando los especiales Station. Nuevamente van a estar regresando para que vengan a escucharlos. Por lo general trato de ponerlos a las 12 del día, que es como que la hora pico, para que esté un poquito más movidito todo el asunto. Pero sí espero mucho, mucho de su apoyo, porque no tiene caso que me ponga a trabajar si no hay quien lo escuche. Entonces, no se les olvide. Vengan a darles amor a todos, por favor. A todos los programas. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Station K-Pop en Facebook y Station K-Pop-Radio en Instagram. Tenemos TikTok, búsquenos como Station K-Pop. Es todo. No se les olvide leer las notas que tenemos. Estamos actualizando información acerca de BL. Se va a abrir una nueva sección que se llama Las recomendaciones desde el closet. Van a estar en la parte de abajo de la página. En eso ando trabajando. Aguántenme las polainas. No coman ansias. Y ya, es todo. Terminé. Gracias. Ay, gracias por acompañarnos, niños. Les mando un super besito. Espero vernos pronto o escucharnos pronto en vivo. Y sí, vengan a darle amor a la página. Inviten, recomiéndenos. Sí, aquí. Sí. Y si quieres formar parte de Station, contáctate con nosotros y te ayudamos. Vámonos. Gracias. Vamos a perder el miedo. ¡Bonita noche! Pasen bonita noche. Descansen. Bien, bye. Bye. story. Something inside me called freedom came alive. Chowing down a song, we making classic. Gather and lucky get head to get each and need it. Must have more high, we will be back. My get ooh, yeah, poaching now. So you could get poaching now. More, talk to me, this any pick up, let me walk out. The child that I can beat up, we are worldwide. No, no, no, no mercy. Yeah, we are the BAP. Baby, what's up? We got what's up? DJ, the number of game. 잘 먹고 잘 살고 있어요. 너와 달리 난 반쯤 죽어있네. 몰라도 없이 너의 흔적이 나만을 괴롭힌다 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까 죽겠다 사이대버린이 무너졌네 죽을까 고민 차지 못해서 죽겠네 몰랐던 걸 자고 그녀를 만났을까 아, 또 어쩌려고 이별을 택했을까 아. 죽을 만큼 사랑했나 봐 뻗은 붓이 다시 자오려나 봐 가슴 저린 그리움일까 아님 이기적인 외로움인가 죽겠다 이젠 어쩔 수 없나 봐 I did it for you, you Cause in my mind Nothing less 내 머릿속에 fairy tales 나 믿지 않은 fairy tales oh, 오늘도 난 널 찾아가 나 믿지 않은 fairy tales On our fairy tales of you and I 이 노래 on the radio 아프게 계속 들어도 이제 내 맘속에 자꾸 내 맘속에 I'ma keep it playing on and on and on 이 노래 on the radio 아프게 계속 들어도 이제 내 맘속에 자꾸 내 맘속에 I'ma keep it playing on and on Without your love 널 위한 이 노래